Olis, nuestra América. ¿Qué Olis, tal? Cristán. Hola Santi. Nuestros Emiratos, a mi derecha. Hola Patricia Mayonís, a mi izquierda. Estamos una vez más en el Tercer Mon Radio, esta vez desde el Emirato de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué son los Emiratos? No sabemos. Es lo que le estábamos preguntando a nuestro intérprete, que nos puso el gentil estado de los Emiratos Árabes Unidos. Que estaba como con una túnica y un tigrecito bebé. Sí, y detalles en dorado. Sí, acá se usa mucho, mucho dorado, mucho dorado. En la cabeza. No hay pelo, no hay pelo o no se ve al menos. En la gente de los Emiratos Árabes Unidos. No hay tal pelo. No habría tal cosa como pelo. Pero la verdad que nosotros intentamos averiguar, digamos, si un emirato es una provincia. Me está bajando el volumen de los auriculares, Pati. Yo te quise sacar, pero seguiste. No sé si. No toques ahí. Sacá la mano. Están al revés las manijitas acá en este país de mierda. Que no sé si es un país o es un. ¿Qué carajo es? Emirato, la última vez que te lo digo. ¿Pero qué es un emirato? Para mí no es aerolíneas. Fly Emirates. Sí, bueno. Sí, bueno, pero para mí. Qatar Airlines. Los emiratos eran un país. Ahora, Dubái es un emirato. ¿Cómo? ¿Se me cae la teoría? Y son medio países, pero medio no. Se unieron. Bueno, qué sé yo. Nuestro intérprete nos dijo que eran reinos. Claro, porque tienen algunas cuestiones religiosas medio raras. Claro, pero como acá todo es un quilombo, sí. Estamos en Medio Oriente, ¿no? A ver si nos situamos. Estamos muy cerca de la guerra. Es la vez que más cerca de la guerra estamos. Porque a nosotros nos gusta, hacemos periodismo de rigor, de investigación. Tendríamos que ir a sacarnos una foto a la Franja de Gaza, tipo a lo Lanata, con una escopeta. Venimos a lugares donde podríamos ser corresponsales de guerra, pero nos da paja y hacemos un programa de radio y nos volvemos. Obvio, hacemos un programa de radio hablando pelotudeces y nos fuimos. 3 horas descontroladamente, en un idioma incomprensible para los locales y nos vamos. Todo sí. Para turistear. Che, ¿cómo zafamos en el avión de los misiles rusos o ucranianos? Raro. Lo importante es no viajar en esas aerolíneas. Mientras vos viajes en cualquier otra aerolínea del mundo, lo más probable es que no te derribe un misil. No. Pero bueno. Pero si viajas por Malasia Airlines. Tenés muchas chances de desaparecer o de que te derribe un misil. Chances remotas, ¿no? Porque han pasado 2 en un año. Es mucho. Programa número 93 de la Tercer Mon Radio, esta vez desde Dubái. Nos acercamos cada vez más al programa número 100, que va a ser una fiesta. Con una velocidad impresionante nos estamos acercando. De hecho, ya tengo un poco de vértigo. Nos estamos acercando mucho y no estamos preparando nada. Sí, quiero decir, estamos anunciándolo y olvidándonos de pedir cosas al respecto. Donaciones, bueno, por ejemplo. Anoto acá en árabe. Los que quieran donar dinero para la realización del programa número 100 de LTM Radio, nos pueden llamar al 451-6917, ahí atiende la producción de La Plata y los comunica en línea directa con Dubái, desde donde estamos haciendo el programa. También nos pueden mandar un DM de Twitter. Estamos. Porfa. Somos DM arroba Le Tercer Monde. ¿Sigue habiendo DMs de coger? No, yo este año vengo pésimo con todo lo que sea coger. Pero. Bueno, acá está bien visto. Acá está, sí, si no. ¿De qué religión son acá? ¿Son musulmanes? Son musulmanes. Si yo puse mucha cara de heterosexual y me sale bien. Sí. Es bastante parecida a la de gay. Cara de heterosexual. A ver, cara de heterosexual. Cara de gay. Radio en vivo. ¿Cómo no lo filmamos, boludo? Ay, porque el día que ande mejor el HD, chao. Voy a tratar de describirlo. Uno era como un Pac-Man con la boca cerrada, el otro era un Pac-Man con la boca abierta. Con la boca abierta, sí. Y nos pueden llamar al teléfono rojo de Radionauta, que sí, también. Ya lo dije. Funciona. ¿Ya lo dijiste? Ah, estaba boludeando. Estás boludeando fuerte. Voy a decirle las condiciones meteorológicas de la ciudad de La Plata, aunque a nosotros no nos incumbe, la gente que nos está escuchando, las 2 o 3 personas que nos están escuchando, seguramente nos estén escuchando de la ciudad de La Plata. Sí. Entonces les va a interesar. Actualmente hacen 9 grados y hay una humedad del 88%. Se quieren matar. Si quieren matar, la están pasando bastante mal. El panorama para el fin de semana es bastante alentador. Mañana va a haber una máxima de 15 grados y una mínima de 4. Podemos decir que va a estar bastante fresco. Y el sábado va a estar muy soleado y va a haber una máxima de 18 grados. ¡Apa! Lindo. Pegamos sábado. Buen sábado. Ya estamos allá para el sábado, ¿no? Sí. Volvemos para el Día del Amigo. Sí, Dios. Qué garcha el Día del Amigo. Sí. Malísimo. Odio, detesto el Día del Amigo. Malísimo. Cuando me gustaba era una mierda. Y ahora que no me gusta sigue siendo una mierda. Era un boliche llenísimo de gente, pero repletísimo. Es aún peor que el día de la primavera. Sí. No, no, para mí el día de la primavera rankea más arriba. En mierda, ¿no? El ranking de la mierda. Vamos a escuchar un temita de Clash y volvemos con más de Tercermón Radio. The shaky drove his Cadillac. He went cruising down the bill. The cruiser was a standing on the radiator grill. Shall we don't like it? Rock that spot, rock that spot. Shall we don't like it? Rock that spot. Radio. Era una joda y quedó. Mientras escuchábamos Rock de Casbah de The Clash, y Santiago hacía tratativas para llevarse su risa grabada en un pendrive desde Dubai. Seguimos ahora con más de Tercermón Radio. En este momento hacen 30 grados en este país. Si es que es su país. Y son las 3 de la mañana, pero yo estoy descansado. Son las 3 de la mañana y hacen 30 grados. A ver si se figuran eso. Sí. Ustedes que están viviendo el invierno. 30 Uy. Grados, 3 de la mañana. Estuvimos a la tarde en nuestro hotel con aire acondicionado, por afuera. Para fuego. Mañana. Llamas. Vamos a tener 47 grados y una mínima de 31. Las aureolas de Tristán van a ser no, todo. No. Pura aureola. Voy a poner la aureola para salir. Es una locura, o sea, acá no necesitan refinerías, se refina solo el petróleo. Por eso es la capital del... Usan esas capas que no tienen acá en la axila, porque si no se les aurolea todo. No sé cómo no voy a hacer para no apestar. No son musculosas las túnicas. No, pero no tienen un corte acá. La sisa. No tiene contacto la tela con el axila. No, la, el aroma. La axila. El axila. ¿Es trans el axila? Eso. Che, 47 de máxima y mínima de 31. Y no va a llover en todo el verano, menos mal. Y 80% que, bueno, de humedad. ¿Por qué mierda vinimos a este lugar? Claramente estaban los pasajes en descuento. Sí. Pero no, nos dijeron que no había guerra. Eso ya es un punto a favor hoy en día. Aparte tenemos que recorrer como todas las zonas. Entonces esta nos había quedado un poco descuidada y nos mandaron acá porque no nos podían mandar a Israel. Claro. O a Palestina o esos lugares. Y podemos decir que estamos en Medio Oriente, aunque estemos en una esos lugares en conflicto con la ley. Dubái sí. Es la ciudad capital del emirato del mismo nombre, o sea, Dubái. Uno de los Emiratos Árabes Unidos. Está situado en la costa del Golfo Pérsico, del Golfo Emilio Pérsico, en el desierto de Arabia, y limita al sur con el emirato de Abu Dhabi. Que, lo que dice la Wikipedia es que casi siempre el rey de los emiratos suele ser de Abu Dhabi. Se ve que viene con una, Dhabi, sí, una trayectoria de... Siento que estoy en una serie de televisión, sí, del cable. Es que parece un poco irreal esto, porque hay mucha gente con túnicas, cosas que nosotros no estamos acostumbrados. Típico de, che, ¿qué te vas a disfrazar? De árabe. Entonces te pones una sábana y una... y algo en la cabeza y sí, chao. Bueno, vos pareces de acá, te falta la túnica. Sí, es Tristán es el más árabe de... Yo tengo mi pinta árabe, ¿vieron? ¿Sos el más, ¿sos un emirato, Tristán? No. ¿Cumplís con las condiciones para ser un emirato? Un emir podría ser. Y manejar un emirato, pero bueno, ¿vivirías acá? No, ni pedo, 47 grados de calor. Bueno, una locura. Pero es verano. Al noreste, Dubái limita con el emirato de Sharjah. Y a través de el exclave de Hatta, con el sultanato de Omán por el sureste y con los emiratos de Ajman y Ras Al Khaimah, su población es de aproximadamente 2 millones de habitantes. Acá están los reinos de la película de Aladdin, ¿no? Los reinos, no, los genios. Como que si frotas la lámpara, en unas sale un genio y te dice: te concederé 3 deseos. Yo voy a ir frotando todas las lámparas que pueda. Aunque no es la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Dubái se ha convertido en la ciudad más famosa de la federación. Eso es porque vivió el Diego. Claro, el Diego estuvo acá. Vive acá, está la casa. Tenemos que pasar. Vive acá. No, ahora no sé si estará acá, pero porque está tratando de solucionar el problemita legal que tiene con la novia, exnovia, no sabemos. De hecho, fue un juez de Dubái el que la mandó a ser arrestada a esta chica, Oliva es, Olivo, Rocío. Rocío Oliva. Rocío Oliva. La vi en la mesa de Mirta, que Mirta también fue protagonista en Twitter esta semana, que se quebró. ¿Se quebró? Se ginzó. Qué lástima. Sí, pero la mandaron a arrestar porque el Diego le clavó una causa internacional. El Diego le clavó causa de hurto por 400.000 dólares en joyas. Y Interpol la estaba esperando en el aeropuerto cuando volvió de Brasil. Que lo fue a ver al Diego, aparte. Sí, no, es que supuestamente... A ver, los programas de Chimento decían que se habían arreglado. Que el Diego volvió a Brasil y que le avisen al juez. Y que siguió. Claro, pero la causa ya estaba iniciada. Claro. Entonces. Ahora un problema del estado de Dubái, de Interpol. Entonces la loca volvió y nada, la agarró la policía aeroportuaria con la Interpol. Se quería matar. Y la quieren extraditar a Dubái, acá. Aparte, imagínate lo que van a hacer en Dubái. La meten en una jaula con 47 grados de calor, ya es suficiente castigo. Para mí el Diego va a tener. Imagínate cada los vez derechos más mujeres. Humanos. Va a volver Claudia y va a tener a Claudia, a Rocío, a una más. Todas rubias teñidas. Ese y es el estilo. Esa con la que tuvo el hijo también. Verónica Ojeda. Qué fea. Claudia es más linda. Y ella se va convirtiendo en una señora de a Claudia, poco. A Claudia sí. La queremos porque es la Claudia. Obvio. No, o sea, ya está. Acá es re fácil encontrar la ciudad del Diego, porque vas preguntando dónde venden merca, como en el lugar más caro, es justo al lado de la casa. Del palacio de Maradó. La reputación de Dubái se debe principalmente a la cobertura de los medios de comunicación por sus proyectos turísticos como el Burj Al Arab, el hotel más lujoso y demás estrellas del mundo. No sé si se pueden tener más que 5, pero... Palm Islands, que está en el flyer que hicimos para el Facebook, que es una península artificial de forma totalmente estúpida, de palmera, es ridícula. Es como si fuese un Puerto Madero, pero con forma, no sé... Claro, que está ahí como en el mar. Claro. The World, un archipiélago artificial que reproduce el mapa del mundo. Qué al pedo que están estos muchachos. Y el Dubai Marina con sus desproporcionados edificios. Flashean un poco, ¿no? Sí, flashean y tienen petróleo a lo loco, a lo loquísimo, y no saben qué carajo hacer. Podrían hacer un socialismo como el de Venezuela, para echar un poco las pelotas. Imagínate un socialismo con rey. Pasa que, claro, espectacular, son una, es espectacular. Son una monarquía federal. El rey socialista. Hacen bueno, como una confederación de emires, y ahí conforman los emiratos. Cada emirato tiene un emir. Claro. Dubái tiene su propio emir, que nada, que es el representante de Dubái dentro de los Emiratos Árabes. Y cuando sos emir, ¿te llamás emir tipo Jonathan Emir? Yo me estoy emir preguntando exactamente lo mismo y estaría casi seguro que sí. Jonathan Emir Yoma. Emir Omar Chabán. Chabrán. El emirato, el emir de Marcos Paz. Puede ser que se tengan que llamar emir. O se cambian el nombre. La historia de Dubái en un párrafo. Tremendo. A ver. Se mueren de ansiedad. Queremos saber los todo. Los primeros pobladores de Dubái eran comerciantes de perlas. Esto es ya totalmente extraño. Yo supuse que iban a ser Australopithecus o Homo erectus, no comerciantes de perlas. ¿Qué nacieron, clase de humanoide es un comerciante de perlas? Nacieron comerciantes de perlas. Bajo del mar y con una... En el siglo XVI era una zona muy disputada, como todo el Oriente Próximo, por ser una ruta comercial clave. En 1700 y pico, estuve patinando, la toman los ingleses y mantienen influencia por casi dos siglos. En 1833, el clan Al Maktoum se trasladó de su asentamiento al sur de Abu Dhabi e invadió Dubái. Hasta ahora nada realmente, salvo los comerciantes de perlas. Desde entonces dicha dinastía gobierna el emirato, desde 1833. ¡Vámonos, pibes! Por eso decía que casi siempre suele ser un emir de Abu Dhabi. Claro. Claro, porque los colonizaron, básicamente. Colonizaron los Al Maktoum. Tras el fin del protectorado del Reino Unido, en diciembre de 1971, seis jeques formaron los Emiratos Árabes Unidos. Cada emirato conserva una considerable autonomía política, judicial y económica. En la década del 60 se encontró muchísimo petróleo y empezó a convertirse en ese monstruoso monstruo lujoso y sin sentido en el medio del desierto que conocemos en la actualidad y que pudimos ver con nuestros propios ojos. Espectacular. Igual todas las ciudades de esta zona, ¿no? Son como... como grandes, con edificios como lujosos. Sí. Como esas de Kuala Lumpur también, ¿no? Claro. El gobierno de Dubái se rige por un sistema, atención, de monarquía constitucional encabezado por el jeque Mohammed bin Rashid, como Marta Rashid, Al Maktoum, o sea que es de la dinastía de los muchachos que conquistaron en 1833. Desde 2006, este es el monarca. Mohammed. ¿Cuántos Mohammed habrá? ¿Será como Juan? Mohammed, sí, es el nombre más común del mundo. No, en serio. En serio, boludo. Puede Mohammed ser. Yo en la cárcel conocí dos Mohammed y no lo podía creer. Mohammed. ¿Te llamas Mohammed? Sos terrorista. Boludo, estás por una causa de terrorismo. Tenés que estar en una cárcel federal. O sea, creo son que tus derechos, son tus derechos. Creo que en Argentina, si te llamas Mohammed, vas preso. Los estudios de Radionauta quedan en las oficinas de Abul Vázquez, en el piso 98 del Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo y podemos decir también del universo. Tiene 823 metros, es como dos Empire States. Te mareas un poco, yo no me mareé, pero como la antena está arriba del todo, tenemos alto radio de alcance. Madre. El Rodo de Dubái es Abu Rodo. Es un edificio altísimo, pero mal. Me copa. Es de esos que tan altos que ondulean. Sí. Ondulan. Estamos en el piso 98. Estamos como en verano del 98. Acá arriba. Me encanta que cantamos la. Me encanta que el Olga, el Albul Vázquez, esté en el edificio más caro y lujoso de Abu Dhabi. Pero porque en Dubái. Claramente ocupamos el piso. Pero porque acá igual acá es todo medio lujoso. ¿Será ocupado el piso este? Obvio. Los no Olga sé. Vázquez siempre son ocupados. Es una tradición. Y siempre se pide la expropiación definitiva. Y nunca se logra. Y nunca se la da el emir. El jeque. ¿Y el Abu Rodo? ¿Tiene uno de esos gorritos, vieron, que sí, como el del mono de Aladino? ¿Hay un mono en Aladino? Sí, sí, sí, hay sí. Un mono. No recuerdo el nombre. De repente dije, uy, estoy Abu, inventando. Abu se llama. Abu. Abu o Apu. ¿Aladino en qué país se situaba? Apu. Es por acá. En Dubái. Yo estoy esperando encontrarme a Aladino, a la princesa. Volviendo al Diego, ¿qué hace el Diego en Dubái? ¿Es director técnico? Sí, sí, técnico, sí, sí. ¿Y juegan al fútbol con este calor? Y Diego les enseña. Esta es la pelota, ese es el arco. Dubái es el centro del comercio joyero de Oriente Medio. Para consolidar su reputación... Está bien, durante... me cortate un poco. Durante... O sea, está bien, dale, seguí. Porque está, va a estar acá. Me parece bárbaro. Escucha esto, Patricia. Durante el Festival de las Compras de 1999 se fabricó la cadena de oro más larga del mundo. Tirando todo lo más alto, más largo. A ver, la cadena de oro de 22 quilatas más larga del mundo. 22 kilómetros. 4, para... Está entrando el comisario político del Abul Vázquez. Porque esperaste mucho de Dubái. Tampoco te va a hacer una cadena de oro que vaya de acá hasta Ensenada. Ida y vuelta. No. No, calmate. Te calmás. Ay, al final son unos... Pobrecito. Dubái ostenta la distinción de ser la ciudad que más rápido crece del mundo. ¿Crecen edificios o tienen muchas criaturas? No, en edificios. En 1990 había solo un rascacielos en ella, el Dubai World Trade Center. Ahora hay más de 400 y la población del emirato también se ha duplicado. El boom de la construcción es como La Plata, sí, pariente de Bruena. Continúa hoy en día. En la actualidad, Dubai cuenta con el reconocimiento de haber erigido el rascacielos más alto del mundo, Burj Khalifa. A mí me va a hablar de Burj Khalifa, estamos acá. Papá. Dubai. Burj Khalifa, es muy bueno el nombre. Sí, nombre así. Es como Burj Khalifa. Sí, es Burj Khalifa. Burj Khalifa, oh, es buenísimo. Es muy bueno. Los habitantes originales de Dubái, los emiratís de Leau, Emiratos Árabes Unidos, son una pequeña minoría de tan solo el 20% de la población. El resto son extranjeros. Opa. Claro, son las sanguijuelas que vienen a consumir el petróleo. Los nativos no son tan aficionados a los caballos. Son tan aficionados a los caballos que han buscado las mejores razas por todos los continentes. Qué calor un caballo acá. Posta, chivan los caballos como locos. Su pasión ha dado frutos. Dubái es el lugar donde pueden encontrarse los mayores caballos. Igual me suena que le falla un poco la cabeza a la gente de acá. No, está clarísimo. Es que el calor no hace bien. Onda, el edificio más alto del mundo, los mayores caballos del mundo, el... país con más calor del planeta. Desconfío. Como de la gente que baja de un auto espectacular, desconfías. Sí. Acá desconfío de todo, pero me cabe. Todos los rodos de todos los holgabasques del mundo, sí, todos andaban en bicicleta, menos el de este que se bajó de un tremendo Audi, auto zarpado. Era como para. El Audi del Abu Rodo. Era tremendo. Rojo. Claro, era un nivel. El John tiene pocha de anillos brillosos. Es como, bueno. Tiene el pelo largo. Sí. Detrás de la túnica. Ay, no, se hizo. Ah, ¿se hizo un implante? Sí, se hizo el, el implante. Acá todos tienen implante. En 2001, Dubái vivió una especie de apertura religiosa. Ojo, el gobierno de Dubái otorga... miles de monjas de todo el mundo, por ejemplo. Otorga parcelas para construcción de iglesias a distintas religiones del mundo. Esta es la política de Estado más extraña que leí en mi vida. Es como un procre iglesia. Claro, pero ves que les falla la cabeza. Aparte vos decís, bueno, nos vamos a abrir religiosamente. No construís iglesia. Dejá que de última no, que la gente haga lo que se le cante el orto. Practiquen el culto que quieran. No, te pago, hacé tu iglesia extrañísima, religión totalmente estúpida. Hacela acá. ¿Qué te pasa? Capaz por eso tenemos un lugar en este edificio. Pensaron que éramos una religión. Sí. Que teníamos prácticas, ciertos ritos. Uh-huh. Flasharon que éramos una religión. El emir se levantó y dijo... El objetivo para el 2018 es ser la ciudad con más religiones del mundo. Bueno. Claro. El gobierno promueve financieramente religiones no musulmanas y otorga libertades impensadas en otros puntos de Medio Oriente. Vengan todos que está todo bien, es como el peronismo de las religiones. Muy bueno, che. La economía de Dubái es bastante dependiente del petróleo, pero las medidas están orientadas a diversificarla y orientarlas a los servicios y el turismo. Dubái invierte a través de compañías controladas por el gobierno en propiedades estratégicas. Vamos, ubicadas en puntos claves de ciudades como Nueva York y Londres. Acá se importa en forma masiva, mano de obra bien barata para poder sustentar el boom de construcción, situación que ha generado numerosas protestas y reclamos tanto dentro como fuera del país. Dubái no suscribe a la mayoría de las convencionales OIT, Organización Internacional del Trabajo. No les importa nada acá. No, está clarísimo. Laburar a destajo y con 47 grados de calor y con una túnica. No. Pero puedes practicar la religión que vos quieras. El hecho más importante de todos es que en 2011 se vino a vivir el Diego para ser técnico del Al Wahk FS. Firmó un contrato jugoso y suculento. Tuvo, por supuesto, muchos escándalos. El Jorge Rial Emir Rial se está descontrolado con el DIE. Y finalmente fue despedido del club, pero igualmente todavía vive acá. Está desempleado, Leo. Y se ahora dedica a los relojes, ¿no? Que vive en Argentina. Compra y venta. Se dedica a la compra y venta de relojes, que los que vieron de Zurda saben que le regaló uno a Víctor Hugo. Lo mostró en todos los programas, Víctor Hugo. Feo el reloj, me pareció. ¿No? Muy grande. ¿Y bien, qué debe bien costar? Bien diegote el reloj. Era diegote. Pero Víctor Hugo no es diegote. No, pero es del Diego. Que no tiene... es que lo ama de una manera profunda. No le importa nada. El Diego le da una de esas camisas y Víctor Hugo se la pone. O sea, sale en la tele con una camisa. ¿Se acuerda cuando el Diego usaba dos relojes? Sí. Uno al lado del otro. Sí. Qué ridículo. Y no sé si ahora no usa uno en cada mano. Puede ser. Ahora, para que te echen. Uno en cada mano es peor que dos en una sola. Sí. No, porque por ahí tenés la hora porque argentina y la hora de Dubái. ¿Te queda al revés o no? No, estáis nobles. No, estoy sin. ¿Cómo que lo echaron? Pará. Te echan. Para que te echen del país, con mayor apertura religiosa del mundo, que hacen estupideces todo el tiempo, es que tiene que ser una barbaridad. Se deben haber dado cuenta que tampoco es tan buen técnico. Lo echaron. No, lo echaron del club, claro. Del club. No le lo renovaron. Lo echaron del club. Claro, boludo, no es tan raro. Le vomitó al patrullero. Claro, si el Diego no es. Lo suelen echar de los clubes. Sí. ¿Qué hacemos en Dubái? ¿Qué habrá hecho el Diego para que lo echen? Para mí hizo caca en un tarro de basura. Tenía que decir eso. Les contamos nuestro itinerario. Ayer fuimos a esquiar a Ski Dubai. Ojo. Porque nada tiene sentido en este lugar. No. Y en un lugar donde hacen 30 grados de calor a las 3 de la mañana, hay un lugar para esquiar con nieve artificial. Una estación de esquí artificial en el medio de la ciudad, adentro de un shopping. Che, chicos, yo me parece que me quedo, esto es un descontrol. Es espectacular. Voy a poner una iglesia, me voy a hacer un proca iglesia. Hagámonos una iglesia propia. Así como están los maradonianos, tenemos que inventar un mesías. Patria grande, ya tenemos logo, todo. O sea, en el medio de una ciudad con 40 grados de calor hay una pista de esquí. Mañana vamos a ir a un safari por el desierto. Espectacular. Eso me parece genial. Y bueno, esa es la historia, la breve historia de Dubái y de los Emiratos Árabes y nuestro pequeño aporte, ¿no?, a la historiografía del mundo. Nos vamos con la última referencia, lo prometemos, al mundial en este programa Impossible Germany de Wilco, y seguimos con más de Salmon Radio. Japan. Wherever you go, wherever you land, say what this means to me. I'll do what I can. Impossible Germany, unlikely Japan. Radionauta FM 106.3. Hoy en Radionauta, Salteame, humor con contenido. Nadie esperaba que llegáramos tan lejos con este programa, ¿no? Estuvimos un poco fuera de tiempo al principio, después nos fuimos de menor a mayor. El rock en la sangre, por favor. Formás parte de esa comunidad. Hay razones para que no dude. No. Mire, si me siguen poniendo presentaciones así canchera con esta música, me parece muy bien. Conocemos poco, predecimos mucho. ¿Sabes qué satisfacción escucharte del otro lado? Salteame, humor con contenido. Jueves a las 11 de la noche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. En Revista La Pulseada de Julio, después de 40 años de silencio, la historia jamás contada de la misa para el tercer mundo. La escribió el padre Carlos Mujica en 1973, pero fue censurada por la AAA y el gobierno de Isabel. La grabó el famoso grupo vocal argentino. Hablaba del hombre nuevo y estaba dedicada a los oprimidos. Y se puso la piel del hombre nuevo. Misa para el tercer mundo. Además, la pelea por el acceso justo al hábitat en la provincia, la Escuela de Arte de Berisso, el debate sobre inseguridad y seguridad, un video hecho por los pibes de Cajade, y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 02214532516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. En el aire, transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. Tercer Mon desde Dubai, son las 4 menos 10 de la mañana acá en los Emiratos Árabes Unidos, las 9 menos 10 en La Plata, estaba haciendo cuentas con los dedos como siempre, y llegó el diario del ETM con noticias que le importan a la gente que nos escucha, que son tres. La primera dice así: Cristina amenazó con no mejorar la oferta a los fondos buitres. Duro discurso ante los presidentes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Señaló que no le prestaron dinero a la Argentina y que pretenden ahora una ganancia de 1.680% y reiteró que el país no va a entrar en default. La presidenta argentina dijo hoy en Brasilia que la Argentina no ofrecerá a los holdouts una oferta mejor que no sea entrar al canje de deuda como ya lo hicieron el 92,4% de los bonistas. Esa. La presidenta apuntó contra las solicitadas de los últimos días en el American Task Force Argentina, AFTA, a las que calificó de infamantes y difamantes hacia la Argentina y lamentó su amenaza de retirar las inversiones de Vaca Muerta. Se pudre todo. Se pudre todo mal. Lo que pretenden es hacer caer la reestructuración de la deuda argentina y volver a forzarnos a un sobreendeudamiento. Saben que es imposible cumplir con lo que pretenden, dijo sobre el fallo del juez Tomás Griesa, nuestro archienemigo en este momento. Por eso les ofreció ingresar al canje en las mismas condiciones que el resto de los bonistas, con lo que igual obtendrán una ganancia del 300% en 6 años. No sé, que están ofreciendo ya una millonada. Sí, y ya están ganando muchísima plata. ¿Cómo nos prostituimos? Es como... Sí, por eso la amenaza es, no, andate a cagar, no te pago más o qué sé yo, sino amenaza con no mejorar la oferta ya suficientemente buena a los fondos buitres. Claro, es, o sea, es pagar lo que ya lo le que tendríamos que pagar. Claro, que ya es con intereses, con recontraintereses y pasados de fecha, digamos. Cristina reiteró que Argentina no entrará en default porque seguirá pagando, como lo hizo el 30 de junio, con más de 900 millones de dólares. Lo vi cuando pasé por el shopping, ustedes estaban medio distraídos, a un joven Tomás Griesa esquiando. Un chico deforme, ¿querés decir? No, no. Un jorobado deforme. Una mezcla de Stephen Hawking parado. De pie. Tiene la cara desordenada, Tomás Griesa. Vieja gastada. Vieja y con cara de... Ya fue, medio me quiero morir. ¿No? Como que tiene cara no de la puedo, vida me pesa en las arrugas. No puedo sacarlo de su función. Me parece que la misma cara en otro contexto me generarían cosas totalmente diferentes. Pero primero Griesa y después la cara, entonces es como muy distinto. Imaginármelo sin corbata, sin... No lo desvistas más. Gracias. Declaraciones de Elisa Carrió. Me hubiera gustado ser madama de un burdel mientras invertí el orden de la rueda y no me di cuenta, pido perdón. Hijo de puta, porque esa noticia es espectacular. Nah, no me di cuenta. A ver, me hubiera gustado ser la madama de un burdel, dijo Elisa. ¿Vos sí? Que esta señora está totalmente del orto. O bot no, de que hizo un personaje y se lo creyó. Bot no, de que hizo un personaje, se lo creyó. Y es la única manera que le queda de entrar en los medios. Porque ya sufrió la suficiente cantidad de derrotas electorales y políticas como para ser irrelevante a nivel político. Bueno, pero no le invita a Real, le invita a Dos Voces. Porque por su personaje es graciosa y da rating. Para mí. Bueno, dale. Es como los personajes que van a Real sin seguí. Pará, Elisa Carrió volvió a sorprender con declaraciones explosivas. Esta vez fue durante un, ojo, after office con los jóvenes pro de la generación Gap. Gap es los que usábamos, yo no tenía, pero los que usaban el buzo Gap, el buzo Gap. Sí. En los 90. Durante el encuentro celebrado en el Magnolia Club Lounge de Puerto Madero. Ahora, también, ¿qué le pasa a los pelotudos de los jóvenes pro que hacen un encuentro en el Magnolia Club Lounge? Y son jóvenes pro. Carrió desplegó todo su histrionismo frente a los jóvenes macristas, algunos de los cuales quedaron impactados por las definiciones de la diputada nacional. Como esta, por ejemplo. Me hubiera gustado ser madame un burdel, apuntó Carrió, mientras algunos comentaban en voz baja la nueva ley de trata de personas aprobada en diciembre de 2012. Se jugó el periodista acá con una imagen inventada por él, obviamente. Invitemos a Carrió, por favor. Es mi sueño. Para los 100 programas. Sería buenísimo. La traemos, la sentamos y la hacemos decir pelotudeces. Dale, habla de boludeces, Carrió, dale. Aparte, por ejemplo, los jóvenes pro la invitan o se juntan con ella para posta para que les tire línea política porque están totalmente del orto. Y sí. Entre copas, la diputada y líder de Faunen. ¿Cómo se llama Faunen? A mí me hace acordar a una Faunen, vaca. Y a un en la rural, la Faunen. Claro, el Faunen. Que ella está muy animalizada. Y sí, sí, sí, sí. Manifestó Carrió que si fuera vicepresidenta, al presidente lo voltearía en un día. Yo no sé a qué se está refiriendo. Decir. ¿Qué está queriendo decir? No sé si está diciendo que es totalmente antidemocrática o que algo todavía peor. Y lanzó una inquietante para mí que primicia. Se lo quiere curtir. Puede ser. Puede ser. ¿Amado? Puede ser. No sé. Armado. Armado. O sea, lo quieren coger armado. Armado a Florencio, a Forlencio. Lanzó una inquietante primicia política. Si bien no le cierra el PRO, lo tiene que hacer. Sí, porque nadie le da media cabida. En referencia a los acercamientos que viene realizando con la fuerza de Mauricio Macri. De Pino Solanas a Macri en 2 años. Igual, ¿cómo le siguen abriendo las puertas? Porque posta es un gol en contra esa mujer. Sí, mal. Pianta votos. Es pianta, pero fuerte. De todas maneras, puso distancias con Sergio Massa, a quien calificó de chorro. Ya que te diga chorro, Carrió, la verdad. Y si es lo que ella se encarga de contar, cuánto dinero se robó, cuántos centésimas se robó cada político en este país. Imagínate las cosas que piensa Carrió antes de irse a dormir. No, debe ser un flash. O cuando se despierta medio dormida, cuando tenés pensamientos medio raros en la cabeza, los de Carrió deben ser totalmente espectaculares. El 80% de las veces los tuitea. Y se saca una foto. Y saca una foto con la nenita esa de mierda. Se levanta en el medio de la noche y agarra el teléfono. Tiene un muñeco al que llama Republiquita y hace una serie de fotos. Sí, ya sabemos, Tristán. No lo estoy anunciando. Digo, sepamos que está totalmente loca. Espectacular. Bueno, entonces estás abonando a la primera teoría. Sí, me dejé llevar por la demagogia. Última noticia del primer bloque de noticias de LTM desde Dubái. En Estados Unidos detuvieron a 35 trabajadores de Disney por abuso a menores. Desde 2006, según reveló la famosa cadena CNN, ninguna de las víctimas eran visitantes del centro recreativo. ¿Cómo hacían? Al menos 42 personas que trabajaban en parques de atracciones fueron detenidas en Estados Unidos desde 2006 en relación con casos de abuso de menores y pornografía infantil. Entre ellos hay 35 personas que trabajaron en el parque de atracciones de Disney, agrega la información, que subraya a sí mismo que ninguna de las víctimas eran visitantes del centro recreativo. Para mí ahí hay plata de por medio, hay una... Sí, sí, no cierra la historia. Hay un vacío legal, hay un vacío legal. Miraban porno o toqueteaban al salir del parque. ¿Cómo? No entendí. Ponele, yo me disfrazo de Disney, sos el ratón Mickey y tenés iPhone. El castillo de Disney, me disfrazo de Disney y del castillo. De Disney y el muerto. Bueno, de Walt Disney en un bloque de hielo te puedes disfrazar, es un buen disfraz. Pero te disfrazás de Mickey, jugás con los niños, todo bien, no mandás ningún tipo de mano a ningún lado, te sacás el disfraz de Mickey, te retirás del establecimiento y empezás ahí. Como que te haces la película con todos los nenes. Salís y lo vas a esperar a la salida de la escuela, por ejemplo. Claro. Entre los detenidos figuran personal de seguridad, animadores, operarios, guías turísticos y vendedores de las tiendas de regalos. En muchos de los casos, los abusadores cayeron en trampas tendidas por policías que se hacían pasar por menores y fueron detenidos mientras iban a encontrarse con quienes creían que eran menores de edad tras mantener conversaciones de carácter sexual online, según la investigación de CNN. Ya sé de qué quiero trabajar. Estos investigadores se han copiado el método de la policía de la provincia de Buenos Aires, que sí, ya viene trabajando con esta metodología en Plaza Belgrano. Es verdad. ¿Pero cómo te disfrazás de menor? Si acepto que seas un enano, es imposible de realizar. No, pero por chat. Es por Facebook. Te pones la foto de tu hijo. Hola, venite. Aprovechamos. Bien, tipo va. Nuevamente, para todos los abusadores que no tengan un perfil de Facebook. Y habrá una cuestión. Sí. A ver, podemos analizarlo así. Una. Se encuentran todos los abusadores trabajando en un mismo lugar, se organizan y arman tipo una red. Sí. Dos. El que contrata a esa gente ya tiene un perfil medio... No, medio perverso. Hay una 3 que viene después, está explicada, que hace que la nota sea totalmente irrelevante, sin sentido. Que en realidad es todo mentira. No. Están todos muertos en realidad, en una isla. Ahora vamos a ver. Bueno, también hubo dos casos en los que se trataba de la posesión de porno infantil. Ay, me atraganté. Ay. digo porno y toso. Que tuvieron lugar en el recinto del parque Disney. En uno de los casos, el empleado estaba mirando pornografía infantil y estableciendo contacto online con un adolescente de 15 años para mantener relaciones sexuales mientras escribía un sermón. Ahora, estaba haciendo 3 cosas al mismo tiempo. Yo no puedo ni... Que son todas muy difíciles de hacer. Espectacular. ¿Qué es? Mirar pornografía infantil, eso no es tan difícil, pero no es tan común. Chatear. Establecer contacto online con un adolescente de 15 años que no entendés que te escribe, te pone LOL, cosas así. Y al mismo tiempo el tipo estaba escribiendo un sermón. Y seguramente un poco de pajoneta, porque paja, sí, pajoneta. No. Porno pajoneta. Es un pulpo, porque claro. No le dan las manos. No le dan las manos. Ni la cabeza. En un comunicado, Disney aseguró que hace todo para procurar un entorno seguro a los menores y sus familias. Y se aseguran que no tengan antecedentes penales todos y cada uno de sus empleados. Además, se supervisan continuamente las PCs del parque para que no haya pornografía. Y que viene la razón por la cual toda esta nota no tiene ningún sentido. No. Aparte, una cosa es abusar de un menor y otra cosa es la pornografía infantil, que también es condenable, todo lo que ustedes quieran, pero es un mercado por fuera de que vos seas un abusador o no. El tema es cuando estás en contacto con un joven y le dicen venite o voy. ¿Qué te estaba haciendo eso, el del sermón? Sí, una de las 3 cosas que estaba haciendo... Disney también aseguró que estos 35 empleados representan el 0,0001% de los alrededor 300.000 empleados que contrataron en estos... Claro. O sea que no había... no hay noticia en realidad. No hay representatividad estadística, por lo tanto no tenemos nada que ver. Claro, también seguro había 60 que mataron gente. No, porque controlan los antecedentes penales. Ah, pa. Bueno, una noticia rara, no sabemos. Veremos cómo evoluciona todo este quilombo. Lo vamos a seguir muy de cerca. Estas fueron las primeras tres noticias del diario del ETM. Vamos a escuchar 40 pies. 40 feet, exactamente, de Franz Ferdinand. Y seguimos con más de Tercer Mon Radio. Seguinos en Twitter, arroba letterSermon. I've got time to kill, like we always do. I gotta fill it up. .06 de la noche en la ciudad de La Plata. 5, ya son las 5. No, las 4, no, las 4. 4 de la mañana, y 7 minutos en Dubái. No, flashea amanecer, pero no, todavía no. Seguimos con el diario del Tercer Mundo. Si quiero. ¿Querés? Una multitud fue a inscribirse para ingresar a la policía local. Cerca de 3.000 personas se acercaron el miércoles a las puertas del pasaje de Dardo Rocha para iniciar el proceso de inscripción de aspirantes a formar parte de la policía comunal. Escuchen, 3.000 personas. Recientemente creada por decreto del gobernador de la provincia de Buenos Aires, nuestro querido y manco Daniel Scioli. Hasta ahora hay 730 lugares. No, ese es el cupo. El cupo total. Por eso. ¿Está bien? ¿Está bien? La cara que nos pusiste. No, mía. No, pero me aclararon como si hubiese dicho algo que estaba mal. No, está bien. Aprendan a acotar, entonces. Está bien. El secretario de Seguridad del municipio, Guillermo Escudero, destacó en diálogo con la prensa la gran expectativa generada y por ello... ¿Es algo de la vedette? ¿Escudero? ¿Escudero? No sé. Estamos acelerando el proceso interno para que la gente no tenga que esperar. Pero lo cierto es que genera muchas preguntas y queremos tomarnos el tiempo para responder con claridad a todos. Si estás así robando, que si querés, lo tengo que matar... Pero aparte, la gente tiene muchas... rápido en auto? Claro, la gente tiene muchas preguntas. Estás inscribiendo a la policía. ¿Qué preguntas? Acá mando yo y decime, señor. La policía tiene que respetar las señales de tránsito. ¿Le puedo pegar a alguien porque me mira mal? Si me están por robar, ¿lo puedo matar y no voy en preso? Por ejemplo. ¿Qué pistola voy a tener? ¿Se la puedo mostrar a mis amigos? En este caso, sí. Los requisitos para poder entrar a la policía, escuchen. Tener entre 18 y 35 años. Estamos. Y secundario completo, así como no contar con antecedentes penales. El funcionario señaló, asimismo, que no hemos puesto fecha de cierre porque queremos que todos los que quieran postularse puedan hacerlo. ¡Ay, qué divino! ¡Ah, re democráticos! Una vez que se hace efectiva la inscripción, hay un segundo momento que tiene que ver con evaluaciones físicas, psicológicas, atléticas, entrevistas socioambiental, por ejemplo, si tiran los papeles en la calle o no, sí. Si reciclan o no la basura. Si tiene plantas, ¿dónde pegan el chicle? ¿A qué hora pasa el camión de la basura verde? Tardaste mucho en contestar. Quedas afuera. Y la propia formación, que dura 12 meses, con la posibilidad de restringirla a 6. Ya, o sea, está, que dura 3 meses. O sea que dura 3. Claro, sí. No dura nada, ya está, ya sí. Le pusieron la chapa. Desde la municipalidad se quiere comenzar con la formación lo más rápido posible. Estamos elaborando conjuntamente con el Ministerio de Seguridad el plan para que a fines de agosto podamos estar estableciendo un lugar físico y un cuerpo de docentes avalado por el Ministerio que realice la capacitación. Es todo muy tétrico que un municipio tan inoperante como el de La Plata sea cargo de policías. O sea, no puede hacerse cargo ni de control urbano, se va a hacer cargo de policías. No, va a ser un descontrol esto. No vamos a dar más datos de la inscripción porque no queremos que la gente se inscriba. ¿No? No sé. Ya son 3.000, ya estamos jugadísimos. La nueva fuerza policial, creada por la resolución del Ministerio de Seguridad, prevé para La Plata una dotación de 730 efectivos, que se sumarán a los 1.200 que actualmente ya prestan servicio en el distrito. ¿No sé que va a haber un tercio más de policía? No, casi el doble de policía. No. Estamos haciendo las cuentas. Sí. En Uruguay acá son diferentes los números. Funciona el otro hemisferio de la cabeza. Seguimos con noticias de la localidad de la ciudad de La Plata, desde donde sale este programa por el 106.3. Coimas, Mariano Bruguera se encargaba de lo grueso. Esa. El hermano del jefe comunal, Pablo Bruguera, la voy a leer como TN. Pará. Sí. ¿Cuántos hermanos son los Bruguera? 3. Ah, ahí está. Y este tal Mariano es el que están pintando toda la ciudad, que dice... ¿Ahora es tiempo de Mariano o una cosa así? No. ¿Quién está es ese? Pablo, Mariano y Camin tienen que hacer. Mariano, y me falta... Porque Pablo Bruguera, que es el intendente. Gabriel, ahí está. Es el, es que el tiene concejal. El intendente enano. Es el que es como un clon enano. Sí. De Bruguera. Y este es un... Ah, ¿estás pintando con Mariano, vos decís? Claro, hay muchas pintadas que yo no sé ni... O sea, no tienen inscripción política y dicen... no sé, algo de Mariano. Este vuelve Mariano. Es muy diferente físicamente a los Bruguera. Yo creo que debe tener otro padre o madre. ¿Es adoptado? Puede ser. ¿Es enano? No, es alto. ¿Mariano es alto? Sí. ¿Por qué quieren darme una dinastía a los Bruguera si son todos incompetentes? Sí. Les gusta el poder. ¿Quién es y qué hace el hermano de Gabriel Bruguera? En una noticia para La Tecla. Bueno, puedes ir con la noticia. Este tipo, Marian Bruguera, se encuentra implicado en la causa judicial que puede terminar con una gran parte del gabinete tras las rejas in jail por millonarios pedidos de coimas. No me sorprende esta noticia. Según lo revelado en la causa, Mariano Bruguera se encargaba de lo grueso, mientras que las transacciones de menor monto las ejecutaban desde el área que conduce Enrique Sete. El escándalo de corrupción más grande que ha tenido la ciudad en su historia continúa avanzando en la justicia a paso firme y mantiene en la mira de las irregularidades a una investigación judicial que se cierne sobre Mariano Bruguera, el hermano del intendente. Él, por otro lado, el secretario de Gestión Pública, Enrique Sete, el el director general de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petro, el director de Planeamiento, Roberto Moreno, y los empleados Raúl Edgardo Moratti y Sebastián Ibarra. Le tiraste ahora, cualquier nombre, Cristian. Volvés a decir Edgardo, por favor. Van a ir a buscar a otras personas, culpa mía. ¿Cómo es que uno cambia un Cristian por un Sebastián? Prendiste fuego al hermano, ¿entendés? El hermano que trabaja en UNICEF desde los 15 años en un campo de refugiados en África. No, no sirvo para esto. El hermano menor de los Bruguera parece sospechado de ser la cabeza de la organización delictiva que se creó en el municipio. La investigación se inició luego de la denuncia del particular damnificado Guillermo Andriu, quien denunció haber sido víctima de un entramado de corrupción que opera en el municipio platense, con quienes buscan rezonificar terrenos para su posterior comercialización a través del programa para acceso a la vivienda Procrear. Andriu sostuvo que por medio de los Moratti, los funcionarios de Pablo Bruguera le solicitaron el pago de una coima de $216,000, tranqui, guiño guiño, para avanzar con su pedido de rezonificación sobre dos lotes de su propiedad ubicados en la calle 52 y 161 allá en la ciudad de La Plata. Turbio, turbio, turbio, turbio. Sí, por esto fue que allanaron directamente la municipalidad y hay orden de detención contra Mariano y contra Sete. Si te llamas Enrique Sete, no puedes no ser corrupto. Está qué feo los apellidos que estigmatizan también. Sete. Casete. Daniel Scioli avanza con la doble escolaridad en la provincia. Atención, la pibada que escuchas de la ciudad de La Plata y de toda la provincia. El mandatario provincial Manco firmó un acuerdo con el ministro de Educación de la Nación para extender la jornada escolar en escuelas primarias. El gobernador Daniel Scioli y el ministro de Educación Nacional, Alberto Sileoni, firmaron un acuerdo para aplicar la jornada extendida o doble escolaridad en escuelas primarias públicas de la provincia. La medida implica una carga horaria de 35 horas semanales para los alumnos y de 40 para los docentes. ¿Esto cuánto da por día, más o menos? ¿35 dividido 5? 5. ¿5? No. ¿Sí? ¿Sí? 7. 7 horas de escuela por día. Claro, y ahora son 5. Sería ponerle, entras ahora a las 8. Ahora son 4, ahora son 4. 4 y media. 9, 10, 11, 12. Recreo hasta las 2. 2, 3, 4. Entras a las 8 y salís a las 4 de la tarde. Sí. No, es muchísimo. A mí no me parece. No, es muchísimo. Pero aparte la ficción de que la escuela sí. aleja a los niños del delito. No, es una cagada porque es una cagada para los pibes en el sentido de que los contenidos de la escuela son una garcha mal actualmente y encima tenés que quedar más tiempo en una escuela ya en la secundaria, que lo que más te importa es salir de la escuela para hacer otra cosa. Es para la primaria igual, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, no es para la secundaria. No. Ah, bueno, entonces hagan lo que quieran. Entonces estoy a favor. Estoy a favor. Después de que sepan que quedó Clary, mirá, te dije el nombre de una persona que conozco. Por medio de ese convenio, los funcionarios coordinarán acciones y responsabilidades conjuntas. Un programa menos serio del universo, esto. Listo, ya está, cerrá todo, nos tiramos por el piso 60. De una persona que conozco es un hijo de puta. No se puede. Remontamos. Los funcionarios coordinarán acciones y responsabilidades conjuntas para extender el horario de escuelas primarias bonaerenses. La cartera educativa nacional se compromete a cooperar con la provincia a través de orientaciones federales, ofertas de capacitación docente y asistencias técnicas y financieras para el desarrollo de la propuesta de la ampliación de la jornada escolar en el nivel primario. Estoy a favor. Chao. Si es en el nivel primario, estoy a favor. La tercera cláusula del acuerdo establece que la provincia propondrá y enviará al Ministerio de Educación de la Nación el listado de escuelas que en 2014 y 2015 implementarán la ampliación de la jornada en el segundo ciclo de la escuela primaria llamado implementación pedagógica. Eso no entendí qué quiere decir. Igual, para una cosita, ¿lo van a implementar ahora después de las vacaciones? Sí. Onda, pero te cago la vida, volvés de las vacaciones y te cago la vida. ¿De qué materias van a meter? Pero aparte esto es lo menos, es la política pública menos planificada, o sea... Está bien, querés cambiar todo lo que vos quieras. No la podés sacar de un cuatrimestre al otro cuatrimestre. No, pero son medidas que tienen que resonar. Entonces no se hace no se replantea la interioridad de la institución, sino que se ponen horas. Que claro, eso pero... todos lo ven. Porque a nadie le importa qué es lo que pasa con los pibes adentro de la escuela. Tenés que hacer algo que se vea, como claro, las netbooks. Pero el nivel de demagogia que maneja Scioli es tremendo, es tremendo. Inclusive medidas que implican un esfuerzo, no sé, poner plata. Se ha puesto un montón de plata en educación de una forma descontrolada que no tiene sentido, no está bien implementado. Atención el Gordo Mendizábal, que está en la producción. La idea ya había sido elogiada por algunos dirigentes gremiales, entre ellos el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, aunque el gremialista indicó que la inversión necesaria para una escolaridad de ese tipo hoy es insuficiente. O sea, a Baradel le cabe la idea porque son más horas para docentes, más fuerza para el sindicato. Es que sí, en ese sentido, no sé, yo estoy muy decepcionada con la escuela pública en esta provincia. Pero mal, o sea, no, la escuela actualmente no funciona, digamos, no, los pibes no tienen nunca clases, las escuelas son un desastre, o sea, no puedes garantizar ni el turno que tenés hasta ahora y vas a agregar más horas en edificios que no están en condiciones, con docentes que no tienen las capacitaciones necesarias, con salarios que no son los que tendría, como que no dan las variables, digamos. Sí, no hace lo que dice hacer la escuela, hace cosas un poquito más. Sí, bueno, y aparte esa idea ficcional de que la escuela está bárbara en sí misma, no importa si la escuela es un quilombo, si... Es la versión aceptable por el progresismo de mandemos a los pibes a los cuarteles de militares, que vuelve el servicio militar obligatorio, para que no salga a chorear. Ahora, bueno, mandémoslo a la escuela, internémonos en la escuela, porque si no están en la calle y en la calle se hacen malos. Forradas. Eso es lo que dijo Scioli en la conferencia de prensa, básicamente. Uh-huh. Lily, Rosemary and the Jack of Hearts de Bob Dylan, y seguimos con más de Tercer Mundo. Big Jim was thinking to himself, crimson flash every time she smiled. She had come away from a broken home and lots of strange affairs, with men in every walk of life which took her everywhere. But she never met anyone quite like the Jacobites. The hanging judge came in unnoticed and was being whined and dined. The drilling in the wall kept up, but no one seemed to pay it any mind. It was known all around that Lily had Jim's ring, and nothing would ever come between Lily and the king. No, nothing ever would, except maybe the Jack of Hearts. Rosemary started drinking hard, seeing her reflection in the night. She was tired of the attention, tired of playing the role of Big Jim's wife. She had done a lot of bad things, even once tried suicide. Was looking to do just one good deed before she died. She was gazing to the future, riding on the jackpots. Lily took her dress off, buried it away. As your luck ran out, she laughed at him. Well, I guess you must have known it would someday. Be careful not to touch the wall, there's a brand new coat of paint. I'm glad to see you're still alive, you're looking like a saint. Down the hallway footsteps, we're coming for the Jack of Hearts. The backstage manager was pacing all around by his chair. There's something funny going on, he said, I can just feel it in the air. He went to get the hanging judge, but the hanging judge was drunk. As the leading actor hurried by in the costume of a monk, there was no actor anywhere better than the Jack of Hearts. No one knew the circumstance, but they say that it happened pretty quick. The door to the dressing room burst open and a cold revolver clicked. And Big Jim was standing there, you couldn't say surprised. Rosemary right beside him, studying her eyes. She was with Big Jim, but she was leaning to the Jack of Hearts. Doors down, the boys finally made it through the wall and cleaned out the bank safe. It said they got off with quite a haul. In the darkness by the riverbed, they waited on the ground for one more member who had business back in town. For they couldn't go no further without the Jack of Hearts. Next day was hanging day, the sky was overcast and black. Big Jim lay covered up, killed by a penknife in the back. And Rosemary on the gallows, she didn't even blink. The hanging judge was sober, he hadn't had a drink. The only person on the scene missing was the Jack of Hearts. Cabaret was empty now, a sign said closed for repair. Lily had already taken all of the dye out of her hair. She was thinking about her father, who she very rarely saw. Thinking about Rosemary, thinking about the law. But most of all, she was thinking about the Jack of Hearts. De Tercer Mon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. Mañana 9:29 en la ciudad de La Plata. Seguimos con más Letras Sermón. Y tenemos ahora la columna de nuestro columnista, que cuando firmó contrato dijo: firmo, pero si voy a cada lugar al que vayan. Así sí, que... por eso ya lo llevamos a Nueva York. Sí. No, a Miami. A Miami. ¿Solo a Miami? No me acuerdo la última vez. Creo que la última vez que estuve estábamos acá, estábamos en La Plata de nuevo. Sí, ah, por eso. Sí. Bueno, no me acuerdo, ahora estamos en Dubái, en la capital mundial del petróleo y el descontrol edilicio. Sí. ¿Qué te parece Dubái? Zarpado. Es un lugar zarpado. Es un lugar donde ha pasado el Diego, así que es un lugar mejor. hoy estaba viendo la polémica que hay con su ex pareja, no sé. Sí, Rocío Oliva dice que le hizo una cama. Muy feo lo que entendí yo de lo que hizo el Diego. Fue terrible, que le entregó un muerto para que vaya. ¿Cómo es? O sea, le dio unas cosas para que lleve. ¿Cómo fue? Y cuando llegaba a Argentina se las unas joyas, eso. Las metieron en cana. Sí. Terrible. Sí, terrible. $400,000 en joyas, hurto. Un juez de Dubái, de acá, fue el que decretó la orden de captura. La mejor novela. Si la gente normal, ¿no? Le falla la cabeza acá en Dubái, imagínate un juez. No. Griesa, un poroto. No. No te presentamos, Nicolás Trivi. Nos venís a hablar del quilombo que hay en acá Gaza. Acá cerca. Sí, acá nomás. Sí, acá nomás. Se escuchan. Se escuchan las cañitas voladoras. De lo que está pasando en lo que se llama Oriente Medio, desde Occidente le dicen Oriente Medio. Acá cruzando la autopista. Claro, sí, acá nomás. Sí, bueno, el Estado de Israel está de nuevo bombardeando y los territorios palestinos, y justo durante el Mundial empezó la ofensiva nuevamente, y bueno, se está viendo una situación crítica, jodidísima, como en todos estos últimos años, ¿verdad? Como fue históricamente y como se ha estado agravando más todavía en los últimos 5 o 6 años. Así que, nada, hay muchas cosas para discutir y se están discutiendo bastante. Acá también en Argentina se ha discutido en los medios bastante, algunos posicionamientos al respecto. Y bueno, está bueno por ahí tener algunas herramientas como para saber o para analizar, porque también lo que pasa es que es un tema donde la cuestión de los medios y qué posiciones toman y qué información dan es clave, porque hay mucha data que no está circulando, que no se sabe, o que en general las posiciones o la información viene ya con una posición tomada y con... con posiciones tomadas que ya le dan un sesgo a lo que nos puede llegar de información, y es jodido eso, claro. Porque nos puede llevar a justificar un montón de cosas bastante chotas. Yendo primero a los hechos, ¿qué fue lo que pasó ahora en estos últimos días que implica que se recrudeció el conflicto entre Palestina e Israel? El hecho que parece que desencadenó todo fue el secuestro de unos estudiantes israelíes que eran parte de las colonias, ahora vamos a charlar un poco de ese tema, de las colonias que está estableciendo el Estado de Israel en territorios que formalmente, aún con toda la precariedad institucional que tienen, le corresponden a Palestina. Fueron unos pibes que estaban haciendo, parece que salían del colegio, estaban haciendo dedo en una zona que dicen los que critican todo lo que está la política del Estado de Israel, es muy difícil que circule población palestina, y bueno, aparentemente fueron levantados por alguien y estuvieron secuestrados, y durante 18 días creo que era la cifra, estuvieron desaparecidos. Hubo una campaña mediática muy fuerte reclamando que aparecieran, y aparecieron muertos cerca de Hebrón. Y bueno, a partir de ahí, bueno, fue una reacción muy grande, porque obviamente aún antes de que aparecieran, Israel empezó a echarle la culpa a los palestinos, a Hamas en particular, y bueno, esto como que generó toda una opinión pública a favor de algún tipo de represalia, y es lo que se está dando ahora con bombardeos y con situaciones de enfrentamiento bastante fuertes. ¿Y anteriormente estaba como más tranquila el conflicto, lo que pasa, más o menos? A ver, estaba, y ahí es donde es interesante empezar a ver los antecedentes, qué estuvo pasando antes en realidad. A ver, nosotros en los últimos años nos hemos acostumbrado a que cada tanto hay bombardeo, lamentablemente. Y lo que sucede ahí es una situación de acuerdos y desacuerdos, y en concreto lo que hay es que desde el año pasado, siendo antecedentes más próximos, desde el año pasado había negociaciones del Estado de Israel con la Autoridad Nacional Palestina de, bueno, bajar un poco la cuestión del bloqueo que hay, sobre todo sobre la Franja de Gaza, y un montón de cuestiones que iban encaminadas de manera muy precaria hacia algún tipo de estabilidad mayor en la región y algún tipo de proceso de paz, pero donde el gobierno israelí jugaba siempre un juego de dividir los principales actores políticos y palestinos, para no sentarse a negociar en serio, digamos. Había un marco de negociación, pero que Israel constantemente lo estaba como ninguneando, porque discutía directamente con Abbas, que era el capo de la Organización para la Liberación Palestina, y que está sobre todo asentado en Cisjordania, y que decía, bueno, hacía un juego de, bueno, no puedo negociar del todo con vos porque acá falta alguien más que es muy importante, que representa a mucha gente, que es Hamas, que tiene más peso en la Franja de Gaza, entonces no puedo sentar a negociar con vos. Entonces, por un lado, en Palestina hay dos posiciones políticas más o menos enfrentadas, que son este Abbas, que representa a un sector más moderado, ¿no? Sí. Y Hamas. Claro, históricamente lo que pasa, a ver, brevemente, sí. Históricamente lo que sucede es, después de que se funda el Estado de Israel, que se hace en el año 48, pasando por encima una resolución de la ONU que decía que tenía que haber dos estados, en realidad uno judío y otro árabe, pasando por encima de eso, bueno, se inicia todo un proceso de ocupación muy fuerte del territorio, y en los años 60, si no me equivoco, o años 50, bueno, no, más o menos en esa época, se funda la Organización para la Liberación de Palestina, que es un gran conglomerado de partidos políticos y de organizaciones político-militares, entre las cuales la más importante era Al-Fatah, que era la que encabezaba Yasser Arafat, y que, bueno, esos son los que estuvieron de alguna forma resistiendo durante mucho tiempo y llevando adelante la causa palestina, con un tinte nacionalista y básicamente laico. Esa es la cuestión más importante. Obviamente que a las maneras de ellos, ¿no? Con lo que le gusta allá acá en Medio Oriente. Claro, sí. Las formas políticas. Claro, eran organizaciones político-militares como eran las guerrillas en Latinoamérica, digamos. Claro. O sea, y en fines de los años 80 hay una intifada, hay una rebelión muy fuerte popular de palestinos contra Israel, y en ese contexto surge Hamas como otra organización que de alguna forma surge capitalizando un montón de los horrores de Al-Fatah y de la Organización para la Liberación, pero con una ideología se dice yihadista, o sea, con una ideología más extremista, más de derecha, y con un fundamento religioso muy fuerte. Lo que se suele decir en los medios, extremista islámico. Exactamente, claro. Y religioso, no laico. Claro. Entonces, bueno, de ahí surgen esas dos patas importantes, y lo que hay que tener en cuenta es que lo que hoy serían los territorios palestinos están divididos en dos. Uno es la Franja de Gaza, que es un sector muy pequeño sobre el Mediterráneo, al sur, que es una frontera con Egipto, es uno de los lugares, uno de los territorios con la población, la densidad de población más alta del mundo, y ahí es fuerte Hamás. Mientras que la OLP, el otro sector más moderado si quiere, es fuerte en Cisjordania, que es un territorio más amplio, que está sobre el río Jordán, hacia el otro lado de lo que sería todo el territorio este que está en disputa, sí, y que tiene frontera con Jordania. Entonces, bueno, volviendo, el Estado de Israel estaba negociando con estos tipos y le dice, bueno, me faltan los de Hamás. ¿Y qué pasa? Ahora, en abril de este año, se da un acuerdo, finalmente un acuerdo muy importante entre Hamás y la OLP y Al-Fatah, para llevar adelante una política en común alrededor de todas estas negociaciones. Uh-huh. Entonces, ¿cómo responde Israel? Dice, no, ¿cómo? Ahora estás sentado con estos tipos que son terroristas, yo no me puedo sentar a negociar con ellos. Ah, entonces es un... Estás jodiendo. Claro. Tire y afloje. Exactamente. Sí, una política muy muy oportunista y muy muy poco coherente, digamos, que tiene muy poco fundamento. El gobierno del Estado de Israel, Netanyahu, sí, si es que se pronuncia así, sí, son, dentro del espectro político de Israel, ¿son de la derecha bastante fuerte o no? Sí, son una derecha conservadora muy fuerte. Y una derecha, bueno, sionista, incluso dentro de lo que es el sionismo, una vertiente bastante de derecha, siendo que aún hay grupos más radicales. Siempre se puede ser más de, claro, derecha. Y más extremistas y grupos que son incluso más fundamentalistas que... Pero sí, podemos decir que es una derecha conservadora, una derecha, digamos, republicana al estilo yanqui, judía. Uh-huh. Y armada. Y armada y con un ejército zarpado, sí. ¿Y el objetivo de Israel, digamos, es ir por todo? O sea... Sí. No, digo, terminar de ocupar Gaza y que sea territorio israelita, o cuál sería la máxima, digamos, porque... Y bueno, ahí está la discusión, porque eso es algo que no está del todo blanqueado en realidad. Pero bueno, lo que es importante es que durante la primera, digamos, si vemos la historia del Estado de Israel, ¿no? Desde hace ya más o menos 60 años, Israel se fue haciendo lugar y fue estableciendo sus fronteras actuales mediante intervenciones militares y disputas típicamente militares contra los otros estados árabes de la zona, contra Egipto, contra Siria, contra Jordania, y fue haciéndose lugar a los tiros. Eso fue durante la primera época y las fronteras fueron y vinieron varias veces, tanto hacia el sur como hacia el norte. Pero después, los últimos años, la política fue para seguir consolidándose territorialmente, fue una ocupación a través de colonias. Entonces, dentro de esas fronteras que se fueron estableciendo a modo militar, uh-huh, lo que se fueron ocupando territorios que, según la ONU y según un montón de acuerdos y de negociaciones que se intentaban buscar, le correspondían a los palestinos, lo fueron ocupando con lo que llaman las colonias, que es llevar ciudadanos israelíes, judíos, algunos de ellos que vienen digamos, de la diáspora, claro, con una ideología fuertemente conservadora, a vivir en, claro, ocupar territorios y tener, estar protegidos por un sistema muy militarizado de seguridad. Te dan un procrear en el medio de Palestina. Algo así, sí. Y te ponen unos cuantos de muñecos afuera, recontra enferrados. Son como islotes, digamos, dentro del territorio palestino, digamos. Sí, es que en realidad hoy el territorio palestino son islotes, en realidad. Se ha convertido, claro, en islotes. Uno puede buscar mapas en sí, internet, sí, y ve cómo ha ido disminuyendo el territorio palestino hasta convertirse en pequeñas islas. Claro, está la Franja de Gaza y después lo que era Cisjordania quedan islitas palestinas. Claro. Después el resto ocupado por colonias. Sí. Entonces, bueno. Bueno, ¿y cómo se resuelve esto, Trivi? No sé, pero pará, una cosa que quería decir que es importante, para tener en cuenta, para tener una idea de cómo es el gobierno hoy de Israel. Sí. Con este caso de los tres chicos que aparecieron, ¿no? Muertos. Primero que hay, bueno, hay 200.000 sospechas de cómo fue ese secuestro. Es muy rara la versión que dice el gobierno de Israel que fue. Hay un montón de cabos sueltos. Uh-huh. Por otro lado dicen que en realidad los autores han sido tipos que eran palestinos que estaban presos en Israel y en su momento los largaron y a modo de venganza, de manera medio autónoma, sin preguntarle a nadie, se mandaron esa. Pero la cuestión que como saldo de todo esto, en lo que va de este mes, los muertos palestinos son 100 veces más que los pibes estos. Entonces, ninguna democracia más o menos seria o medianamente que respete el Estado de Derecho, las libertades y los derechos humanos, si se quiere, puede fundamentar algo así en términos, claro, de guerra, puede, o de algo. Puede resolver las cosas así. Imagínense que acá, porque se murió fulanito, porque apareció, no sé, ahora que se murió, que mataron a la chica chilena, venga a Chile y nos invada, ponele. Claro, que la respuesta de Chile sea matar 15 argentinos en Mendoza. O sea, imagínense una situación así. Bueno, eso no cabe en ninguna cabeza que de lo que sería. Que no sea de Medio Oriente. Claro, que algo que entre dentro de los parámetros de las democracias occidentales, que son las que en gran medida bancan, sostienen y respetan y avalan lo que hace Israel. Esa es la cuestión también. Claro. Entonces, bueno. Y aparte la diferencia, ¿no?, en el poderío militar y económico entre ambas naciones, digamos. No Estado, porque solo uno es Estado. Uno tiene el cuarto ejército del mundo y otro es un descontrol, islotes de territorio y una franja y... Claro, exactamente. Bueno, ahí está otra cuestión que se plantea en términos de un conflicto de dos partes, una especie de teoría de los dos demonios, donde está bien, a ver, no vamos a negar que dentro de las organizaciones de resistencia palestina hay... usan armamento y misiles y todo eso, pero es un poderío militar infinitamente menor que no justifica intervenciones del calibre de las que hace Gaza, de las que hace Israel, y no justifica tampoco una situación de la que tal vez no se habla tanto, pero que es real, que a partir de una crisis política muy fuerte que hubo en el 2008, Israel está llevando adelante un bloqueo comercial y territorial, incluso en Gaza, que hace, uh-huh, digamos, que al lado de eso el bloqueo yanqui en Cuba es un tratado de libre comercio, es una fiesta. Claro. O sea, es una zona donde los alimentos, los remedios, todos los insumos para llevar adelante la vida normal de la gente están contados con y están controlados su ingreso completamente por Israel, y de una manera tal que es mantener una población en una agonía permanente. Claro, y es absurdo porque aparte como que los de Hamas desde Gaza disparan unos misiles que viajan 3 kilómetros y caen en el medio del campo, y aparte Israel tiene un sistema de defensa, el escudo de hierro, no sé cómo se llama, sí, algo así, que baja los misiles antes que toquen la tierra. Claro. Y después de eso, en represalia a eso, Israel te llama a tu casa de Gaza y te dicen 4 minutos, andate porque se pudre todo, y te bombardean, te destruyen la casa y aparecen todos los drones volando, revisando todo. ¿Qué onda? Claro, o sea, claro, pero más allá de la historia de conflictividades en ese lugar, y más allá de que Israel está aliada con Estados Unidos y todo el poderío militar que tiene y la desigualdad, digamos, que existe entre un ejército y el otro, ¿cuál es el objetivo de este conflicto que claramente no se soluciona hace mucho tiempo? ¿Y cuál es el final, por decirlo de alguna forma? ¿Terminar de invadir todo el territorio? ¿Que desaparezcan los palestinos? Como que se entiende como no hay un objetivo tan claro. O sea, la guerra suele tener un objetivo, ya sea territorial, comercial, sí, no sé, religioso. En este caso es, sí, no, es una, es una, la, es una cuestión de ocupación del territorio, y ahí el tema es si se concreta o no ese anhelo de un Estado para una tierra prometida para los judíos que han estado en dispersos y que se han tenido que ir de ahí en la época del Imperio Romano. Pero ya, sí, tienen un territorio. Bueno, pero el tema es en qué grande. Condiciones. Claro, y lo que no está del todo claro es eso, porque ahí se eso que les decía, el tema de las fronteras nunca estuvo claro y se fue resolviendo a los tiros. Entonces hay sectores que pretenden territorios incluso más vastos, y también bajo una ideología fundamentalista muy fuerte, ahí también se entra en planteos de índole de superioridad religiosa, racial incluso, claro. Entonces ahí se entra también en un plano de cuestiones étnicas, de, así en términos de limpieza étnica y ese tipo de cosas. Entonces hay sectores que no están dispuestos a compartir ese territorio con ningún palestino. Pasa que Israel mismo se hizo así, ¿o no? Como ocupando un territorio que no era específicamente de ese estado y ganando el territorio no solo a Palestina, sino también a Egipto y otros países que les pintaron la cara en una guerra y les chorearon el territorio y andaba a reclamárselo después. Sí, sí. Entonces después de Palestina va a seguir yendo para todos lados. Puede justificar cualquier cosa también. Como hubo matanzas, hacemos matanzas. Claro. Como hubo guerras, hacemos guerra. No, lo que pasa es que siempre hubo un montón de posiciones distintas que han ido cambiando. Desde la posición de que, bueno, como le decía, tenía que haber un estado para los palestinos y otro para los israelíes, compartiendo más o menos, repartiéndose el territorio. Desde posiciones de los países árabes y en su momento de las organizaciones palestinas, incluso, que decían que no tiene que haber Estado de Israel, que se tienen que ir, hasta posiciones como la del loco este, el iraní, que negaba el holocausto, hasta dentro de, qué sé yo, dentro de la OLP hay organizaciones como el Frente Popular para la Liberación Palestina que plantean un único Estado laico para las dos, para los dos pueblos y por ende para cualquiera. Así que bueno, hay un montón de posiciones. El más rosa de todos. No, bueno, es una posición desde posturas no, primero laicas completamente, claro. Incluso hasta marxistas que plantean eso como una situación, como una posible solución. Pero bueno. Claro, pero al estado actual de las cosas. No, bueno, son en un programa político de una organización a largo plazo es, claro. Es la de máxima que vos decís, qué claro. Sé yo. Che, estoy leyendo acá en Clarín que Israel lanzó una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza en la noche acá de Arabia, a las 5 de la tarde de La Plata. Mandaron directamente tanques para avanzar sobre el territorio palestino. Hasta ahora que han sido misiles, bombardeos y drones nada más. Pero se complicó. Bueno. Carros de asalto y tanques en plena noche, cerca de 23 horas. Vienen por todo. No sé, parece que ahí no sé quién decía que hay sectores que hablan de una especie de solución final para el problema de Palestina, que bueno, son términos que remiten a otra cosa. No, total repudio a los bombardeos y total repudio a la gente que comparte fotos de niños muertos en Facebook. Realmente sí, es reproducir lo peor de lo peor. Paren con eso. Bueno, puede ser. Sí, es verdad. Sí. Pare. Es verdad que el golpe bajo tampoco, o sea, ni concientiza ni te hace entender el conflicto de ninguna guerra, digamos. O no, sea, más vale. No, y el golpe bajo no chequeado me molesta a mí también. Ah, eso es peor una todavía. Una foto de alguien que se murió en 1992, en realidad. No, eso es lo peor. Sí, el comparto por Facebook y sí. Me quedo tranqui es uno de los peores especímenes de la militancia light. Mal. Que hay que desterrar. ¿Os quedó algún cabo que tengas por ahí para cerrar? No, qué sé yo, no sé, hay muchas ¿algún cosas. ¿Algún emirato por atar? No, cosas directamente no las manejo, así que incluso menos de lo que estuvimos charlando, que no lo manejo tampoco, pero bueno. Recomendaciones para leer en internet y entender. Sí, eso quería recomendar. Libro? No, libros hay un montón, pero está bueno también para armarse de algunas herramientas para discutir en la mesa familiar o en sí. La charla cotidiana, porque también es como se ha replicado acá también esta cuestión. No sé si habrán visto la discusión que hubo entre Pedro Brügger y este otro Spolsky, que bueno, salió sí. A matar por lo que decía. Sí, bueno, y no, es importante también porque, a ver, el Estado de Israel cuenta con un lobby en todo el mundo muy zarpado, y en Argentina también, y cuentan con, bueno, con todo un aparato mediático que ha hecho que muchos militantes populares que han salido a denunciar esto se hayan comido causas por antisemitismo y cosas que no tienen mucho que ver con nada. Que no. Igual dice medio boludeces, pero... Dice boludeces, pero bueno, de ahí. ¿Quién? A ser un antisemita. Delía. Así que, no, y es un tema que se está replicando bastante. Ayer hubo una marcha en Buenos Aires a la embajada de Israel, que hay, realmente yo me di una vuelta por ahí, hay un montón de organizaciones, hubo mucha gente, y es un tema que está movilizando mucho a las organizaciones populares, así que está bueno. Pero no, volviendo a esta cuestión de las discusiones cotidianas que se pueden dar, donde también hay, todos tenemos un montón de desconocimiento, porque son cosas re complejas, pero por ahí aclarar algunas cosas está bueno. A mí hay una nota que me gusta que salió en el portal que se llama notas.org, que ahora por ahí la podemos subir al Twitter también, que habla de los mitos sobre el conflicto palestino-israelí. Es una nota de un tipo que se llama Joaquín Sayak, no lo conozco, no sé quién es, pero se planta incluso desde una identidad judía para tratar de desmitificar muchas de las cosas que se dicen a diario, ¿no? Esa cuestión de que Hamás es terrorista y usa objetivos civiles, y que por el contrario Israel responde con operaciones solamente militares y que planeadas quirúrgicamente para generar el menor daño posible, desde que otras cosas más jodidas, como que bueno, esa idea de que criticar la política de Israel es pararse ya en una posición antisemita. Claro, eso me parece la peor. Claro, eso me parece burbada, la peor. Sí. Y bueno, cancela, pero el tipo lo usa mucho eso. Hasta bueno, también denunciar que hoy en día Israel se maneja como un estado terrorista, o sea, en el sentido que eso que decías vos, esa llamada por teléfono, se basa en operar sobre el terror de la población propia y ajena. Yo soy palestino, estoy en Palestina, me voy a la mierda hoy por el terror que me infunda el Estado de Israel. O sea, sí, están funcionando el así. El tema es que no podés. Imagínate si te llaman. Por eso no vamos a ir. Con la insistencia que te llaman los de Movistar para ofrecerte cosas, pero para decirte que te van a tirar una bomba. Ya es un bajón que te quieran ofrecer un plan mejor. Sí. Entre comillas, mejor. Imagínate si te dicen, te tiramos una bomba. ¿Tenés? Sí. La paciencia. Lo peor sería que te dijeran, bueno, si usted firma acá, en lugar de tirarle 5 bombas, le vamos a tirar 3 y vamos a ofrecer una promoción que es de romperle un poco. Claro. Que son como las promociones. Bueno, en fin. Nada, está buena esa nota. Y creo que se armó un debate también interesante en los comentarios para chusmearlo. Acá me metí, está medio barriéndose abajo, está bueno. Así que, no, hay mucho para leer por todos lados, no sé. Sí, también hubo mucho para leer en este debate que decías vos entre Spolky y Pedro Brieger, que a Pedro Brieger lo salieron a matar mal, creo que no sé si no le clavaron una denuncia en también. De Spolky, sí. Porque salió, no a defender el secuestro y el asesinato de esos tres pibes, sino a decir que. Nada, la política. A contextualizarlo y también de que es imposible pensar la represalia de Israel sobre. O sea, lo que decíamos al principio no tiene nada que ver una no cosa con la otra, digamos. Claro. No. Y lo salieron a matar, aparte él siendo judío, que es como tres veces peor, es casi como una traición. ¿Entendés? Está esa cuestión: criticar es. Si no sos judío, sos antisemita, y si sos judío y criticás. Un traidor. Eso tiene que ver con cuestiones muy profundas, que tiene que ver con si el judaísmo es una religión o es una nación, es las dos cosas. Pero bueno, hay en todo el mundo hay un montón de movilizaciones. Andan dando vueltas por ahí también data sobre una movilización muy grande que hubo en Nueva York, sí, de la comunidad judía, que es la comunidad judía fuera de Israel más grande del mundo. Creo que Nueva York es la ciudad con más judíos del mundo, más que Tel Aviv. Y que eso no está saliendo por ningún lado, y bueno, creo que clarifica bastante por dónde viene la mano. Un llamado de atención a la gente de notas.org, que sigue teniendo un balón de fútbol en la O. No queremos saber más nada del Mundial. No queremos olvidar. No existió. Es nuestro ex, que se vaya. Sí, queremos sacarlo con otro clavo y no nos dejan. Ahora se viene, les comento, pueden poner en lugar de una pelota de fútbol una de básquet, pues se viene el Mundial de básquet. Y también vamos a sufrir una gran frustración, me imagino yo. Qué derrotista que sos, Trivi. No estamos para ser campeones. Ya están todos los buenos, ya están todos viejos. Ginóbili va a llegar con el brazo atado con alambre. Sí, está hecho pelota, así que... Cristina renunció. Igual, en el único deporte en el que salir primero importa es en fútbol. Después del otro, festejamos cuarto puesto, quinto puesto. No nos importa nada. La Leona viene saliendo tercera hace 15 años. Son las mejores. Pero en fútbol es imperdonable. Es el espíritu de Olimpíada, que la medalla de plata no te la sacás, sino que vale algo. Exactamente. Claro. Bueno, en básquet, en rugby... No, bueno, es el... Venimos festejando en el Cuatro Naciones para que nos caguen a trompadas cada partido, salir cuartos y festejar. Y bueno, es así. Pero igual estamos esperando el Mundial de Básquet, así que podrían cambiar el balón. No, y el año que viene es el de rugby. El año que viene vamos a tener así mucho de lo que os decís vos. Bueno, Trivi, te agradecemos mucho por iluminarnos con una luz que no sea de un destello de una bomba, sí, como las que suelen haber acá en Oriente Medio. Después nos vamos a ir a pasear por Dubái y nos olvídense, vamos a olvidar. Acá en Dubái no pasa nada, todo eso, estamos todos bien. Ay, todo el mundo va al kiosco en Ferrari. Este es el neoliberalismo menemista, pero... Sí. Consumado, así, pero sí, bien, bien hecho. Es lo que Menem habría querido hacer. Sin corrupción. Sin corrupción, tal cual. ¿Viste la Ferrari de los canas? Son los increíbles. Los policías tienen Ferraris y Lamborghinis acá en este país. Espectacular. Es el derroche del gasto público, sí, pero... Escuchá, pero era Lamborghini la policía comunal. Así andamos en Ferrari, seguro que no es... Brera, ¿sabés las luces que tienen las plazas acá? ¿Sabés las luces que tienen...? Nos vamos escuchando a James Brown con Papa's Got a Brand New Bag y seguimos con más Le Tercer Monde. Eso lo podemos usar como spot operador después. Radionauta. FM 106.3. El señor Nadie es un hombre horrible, viejo y agrietado de preguntas. Anda cansado bajo un puñadito de verdades que le queman los dedos. Gustoso está de arrojarlas sobre aquellos que puntualmente asistan a su escuela. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Mañana en Radionauta. Lombelico del Mundo. Todavía no sé pronunciar el nombre del programa en italiano, voy a decirle el ombligo. Sale el italiano a veces de adentro, te sale el italiano. Desde este humilde lugar desde donde tratamos de hacer periodismo internacional. Buenas tardes, jóvenes, es un placer tenerlos. Estamos hablando de la otra parte del mundo. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo se reparte la torta? Voy a repensar el rol nuestro en este caso. Este programa que termina siendo relativamente serio. Lombelico del Mundo, información internacional. Viernes a las 5 de la tarde. En el aire transmite Radio Nauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Los sueños, los sueños. No se desalojan. No se desalojan. Los sueños no se desalojan. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. Defendemos el Espacio Cultural Pompeya, nuestro territorio de resistencias y de rebelde alegría. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. Defendamos Pompeya, territorio de sueños y de resistencias. Defendamos Pompeya, donde la educación popular y las experiencias comunitarias crecen desde el pie. Defendamos Pompeya. Somos Pañuelos en Rebeldía. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. Y 5 de la mañana en Dubái, 10 y 5 de la noche. Sí, 5 y 5 de la mañana, dije bien. 10 y 5 de la noche en la ciudad de La Plata, desde Sendos Olga Vázquez, transmite Le Tercer Mont para todo el mundo. Como hace 30 grados de calor a esta hora y va a ser 40 más tarde y tenemos playa y se va todo a la verga, vamos a pasar tres temas tenemos, que hablen. Tenemos que hablen playa la... y también tenemos, tenemos verga. El nuevo lema del peronismo. Tenemos playa, tenemos verga. No, también tenemos un centro de esquí ficcional. Claro. Que, claro, boludo, con 47 grados es lo mejor que les pasó a estos faloperos de acá de Dubái. Es que tienen tanto dinero que pueden hacer un centro de esquí con nieve artificial, completamente lleno de nieve artificial. Y que la policía use Lamborghinis. Debe usar toda la energía que produce Atucha 1, 2 y 3 para que funcione ese centro artificial de nieve. En esta radio internet anda bien, yo no lo puedo creer. No, no, acá sí. Estamos en el piso 98 de la torre más alta del mundo. Igual tiene más pisos. ¿Cómo era que se llamaba? No, andas a ver. Andas naranja. Anda. Tres canciones que hablan, como ibas a decir, Santi, de la playa en Dubái. Iba a decir, lo dije. ¿Lo llegaste a decir? No, pero te interrumpió Patricia. No, no, lo dijo. Ah, lo dijo. Bueno, me interrumpió en mi cerebro, el torrente sanguíneo. Primero. ¿Primero? ¿Hola? ¿Les cabe la playa? Sí. A mí sí. Yo... A mí sí, sí. Pero no me entrego totalmente a la playa. No puedo decir así, me encanta la playa, la puta madre, playa y nada más que playa. Como que siempre meto ahí un freno. No sé si me gusta tanto, no sé si me gustan tantos días. No sé si me gusta tanto la arena. Yo puedo estar en la playa de Argentina y ahí ya me fui a la burguesía internacional de una manera increíble. ¿No te gusta la playa argentina? La costa atlántica marplatense. Y bueno. Es difícil. La Bristol, ¿no te gusta la Bristol? No, a ver. A mí me parece que la playa está bárbara. Pero como destino turístico, solo playa. Claro. Te aburre. Claro, tienes. Va, por lo menos a la gente que no nos gusta estar tirados todo el tiempo haciendo nada, mirando el cielo y leyendo. No, a mí me pasa que yo no soy muy playero en las actividades que se hacen en la playa. No sos bueno tipo, en el tejo, por ejemplo. Al tejo te juego. Hay algo en las actividades playeras. Surfer. No. Bueno, pero estamos hablando de fútbol, de nivel... tenis. Claro, es verdad. Fútbol en general. Pelotas. En general. Pelota, paleta. Media hora. Todo deporte que pueda ser jugado entre un abuelo y su nieto ya es una deformidad completa. Como pelota, paleta, por ejemplo. No, a mí me gusta mucho el tenis. ¿Dónde viste jugando el tenis en la playa? Polvo, ladrillo, pasto y se acabó. No, la paleta. Es re divertida. El tejo también. Barrenar. Esa. Barrenar también. Barrenar sin tabla. Es mi especialidad. O sea que, a ver, la playa suele ser un lugar muy lindo, o sea, un lugar medio paradisíaco, excepto sacando las playas de la costa atlántica de acá. Sí. Pero que si está lleno de gente, hace mucho calor y todo, termina siendo como una hacinación, medio de shopping, todos comiendo abajo de una sombrilla, lleno de niños, como que suele transformarse en una pesadilla. Hay una delgada línea, pero de, cuando la pasás, o sea, la cantidad de gente que vaya la pasa. Y es un infierno. Ya todo deja de tener sentido. Es como que hay una persona más y ya no tiene ningún sentido estar en esa playa. Nos vamos todos de la mierda. Como tenés que decir, bueno, me tengo que ir. Sí, sí. Está lleno de gente. No, se te vuela la sombrilla. Hace mucho calor. Bueno, ustedes están pensando en Mar del Plata como único. Única y nuestro playa operador nos está mirando mal. No, no. A ver, por eso digo, puede ser una playa, un lugar sensacional. Donde, nada, hay gente espaciada, donde puedes hacer diferentes cosas. O puede ser un infierno donde estás todos hacinados. Que para mí, yo prefiero estar abajo de un aire acondicionado mirando una película que estar en una playa lleno de gente. Puede ser. Mientras sigue sonando de cortina Playa Negra de Crema del Cielo, pregunta: ¿métodos para meterse al mar? ¿Alguno en particular? Yo soy muy cagona y para meterme a cualquier tipo de agua, ya sea mar, lago, laguna, etcétera, voy muy de a poco. Técnica totalmente horrible. Como porque que primero hasta la rodilla, después te animás. Sí, sí, y arrugo y me quedo mucho tiempo. No, para mí insoportable, en dos partes. Primero hasta la rodilla y después todo. Después está el método de Alfonsina Storni, que es caminar lentamente, sin prisa pero sin pausa, hacia una sumersión total. Pero después, intentando mantenerse con vida. Después está como las viejas que se agachan un poquito y se tiran agua. ¡Ay, qué sobre bronca! Eso. No es un lavadero, es un mar, hay agua de sobra, no te tienes que tirar de abajo hacia arriba. Sí, no es necesario, no es necesario. Lo que hacen los nenes, que es espectacular, que es corren, corren, corren, y cuando viene la ola, corren, corren de la ola, como para que no nos toque. Lo mejor de la infancia. Yo hago, no corro fuera de la ola, sino que veo una ola grande, corro y intento estrellarme con la ola de modo tal que me haga caerme y me sumerjo en un golpe de una, entonces no sufro, me cago de risa, me golpeo. Bueno, pará, capo, pará. La paso bárbaro, me encanta la playa. Me encanta, soy un ídolo de la ola. Otro método. Apretar corriendo es buena porque no sufrís, en serio. Muy popular es meterte hasta la cintura, mear y salir. Sí, pero eso para ir al baño. No, para... No, es un método para mear en el mar. Claro, tal cual. No, igual hay playas y playas y yo creo que hay que disfrutar de la playa cuando no hay gente y ahí puedes hacer miles de cosas. Sí, es verdad. Y está re bueno y no hace falta luchar por un cacho de arena con el vecino. Y vivir en una ciudad con playa a mí me cabe, brilla. Ponele... Viene el calorcito ya y te vas a tomar una birra a la playa. Debe ser bueno. Da. Aparte, sí, sí. La presencia está bueno. Del mar, no nos vamos a poner. No, eso es increíble. Poético, pero ver el mar es medio loquito. Está re bueno. Y ahí, a ver, las ciudades donde termina y está el mar es increíble. Ya sea Mar del Plata o cualquier lugar sucho que esté en una costa, básicamente. Como Dubái. Claro. Sí. Bueno, pero Dubái tiene una playa increíble. Sí. Sí, sí, sí, artificial, pero impresionante. Y aparte, una ciudad con playa ya es como wow. Y una ciudad sin playa no tiene nada que se le parezca. Montañas. No. ¿Y La Plata? La Plata no tiene una mierda. Tiene a la policía municipal. Tiene a Bruera y a todos sus hermanos involucrados en corrupción. Y una humedad que la caracteriza. Aparte, las ciudades con playa suelen tener humedad. Pero La Plata tiene más humedad que una ciudad con playa y no tiene playa. Lo que tiene es que el mar te trae un fresquito, un viento bastante copado para cuando no estás en la playa. Sí. El primer tema de este común denominador, una vez que se hayan agotado todos los temas para hablar de la playa. Hay más, momento, hay muchos más. Por ejemplo, la arena en diferentes partes del cuerpo. Que, pero lo vamos a hablar después de la primera canción. Yo me quedé con ganas también de ampliar el tema de mear en el mar. Pero vamos a escuchar a Los Gorilas con Plastic Beach y después volvemos con más de Tercer Mundo. Mm-hmm. Playa Negra sigue en la cortina desde el sermón. Desde el programa pasado que el operador le pinta sacarnos al aire cuando estamos cantando canciones. Pintó karaoke. Recomendamos escuchar la versión de Under the Bridge de nuestro compañero Gordo Mendizábal con coros de Santiago del programa pasado. Y yo por suerte no canté. Vos estabas fuera del micrófono, gracias a Dios y a la Virgen. Playa, ¿qué nos quedaba pendiente? La arena. Arena en lugares del cuerpo. Arena en lugares del cuerpo. Arena en general. Sí, no del cuerpo solo. Arena en sánduche. Arena en cosas. Arena en durazno. Como el hila en lugares. Arena en cosas. Arena en fruta. No, pero viste cuando decís vuelvo de la playa y de repente armás un arenero en el baño, un arenero en la cocina. Es como nunca termina de salir. Sí, es verdad. En el pelo y en las orejas aparte como que se Igual me gusta tener arena en el pelo. Ni en pelo. No. Sí, y sacármela con las uñas. Ah, loca. Sí, un poquito, ¿no? Tampoco que me mandan submarino seco adentro de la arena. ¿Alguna vez los enterraron hasta el cuello? Sí. Y yo también enterré. Pero sí, qué. Vamos. Estás como Israel con Gaza. Vos me tirás. ¿Me enterrás o te entierro? Me encantan esas cosas. No, y también he hecho figuras de sirenas. Figura de sirena. Nada, que enterrás a otra persona, pero le haces forma, no es que la enterrás tipo muerto. Ah, para mí me enterraron al nivel del piso. O sea, mi cabeza estaba como un balón para pegarle un fulbazo. Y todo el cuerpo así, acostado. Creo que estaba sentado. Claro, armaron como una zanja, lo metieron y después lo taparon. Claro, sí. Y eso no puede salir por tus propios con medios. Con otros cuatro amigos. No. Enfrentados cada uno. Y obviamente llegó el momento en que nos empezamos a escupir. Ah, pero... no teníamos brazos. Masacre, no teníamos una masacre. Brazos, nada. ¿Qué, se enterraron los cuatro? Claro, unos 18 nos enterraron a cuatro, ponele. Fue una labor muy complicada, sí, tres, sí, cuatro, sí, horas. Sí. Una labor heroica. Sí, sí. Y quedamos ahí los cuatro cabezas enterradas a nivel del piso, escupiéndose. Fue una estupidez, la estupidez más grande que se hizo. Yacas. Sí, eso fue yacas. Igual, una vez que te enterrás, ajá, te cagás de risa que yo te entierro. Salís. Primero desenterrame que. No, en serio, desenterrame. Desenterrame. Yo creo que en tu caso, con tus 18 amigos, solamente rugbyers, era más complicado el desenterrame. Sí, sí, sí. Pero bueno, desenterrame, te logran desenterrar después de un tiempo. Yo los escupí, sí. No te queda más saliva. Te escupen. Empiezas a amenazar, claro. Te empiezan a mear. Rompemos un patrullero. Bueno, todas esas cosas. La cantidad de arena que tenés es increíble. Yo creo que las mallas de hombre no, pero las bikinis se arruinan, boludo. Posta que se llenan de arena y no sirven para más. Se arruinan. Pero lo fantástico de la playa es que tiene la solución más radical al problema de la arena, que es un baño en el mar, inmediatamente donde es más arena. El mar también. A menos que salgas con una ola y ahí salís enarenado. Tienes que volver, escapar de la ola y salir sin ola. Salir sin hacer milanesa, digamos. Claro. El dale, mar también... dale, vos querés hablar, Santiago, sí, te dejamos. También cura la resaca. ¿Metés en el mar? Quedás mejor, viste que el agua fresca que acá de acá no. No, de la Argentina. Acá es bastante calurosa el agua. Todavía no me metí borracho. Hoy pienso hacerlo. Me voy a meter borracho al mar de Dubái, pero en la Argentina. Sí, salimos acá ya del orto del programa. Y a mí me da miedo meterme de noche al mar. Yo nunca me metí de noche al mar. Y a mí me da miedo. Y reto mucho a la gente que se mete borracha en mar. Sí, el mar no hay que confiarse con el mar. Es medio ciolista el mar. No puede salir. Cagazo. ¿Pero inmediato. Te pasó eso? Sí. Por breve segundo, ¿sabes? Uno piensa, no puedo salir. No, yo he estado un rato sin poder salir. Ah, pero en Mar Azul me acuerdo una vez que me metí. Como que, aparte de las palabras, te chupa. El mar te chupa. Sí, no podía salir. Esa de mi abuela eso. Era... Guarda porque el mar te chupa. Aparte, ahí decís... Lenguas. Ya te imaginás que te va a tener que sacar el bañero y no hay peor humillación. No hay peor humillación que vos le digas bañero primero. No, está bien, está bien. No hay que sucumbir ante la cancherización de la playa. El bañero es el bañero, el barrenador... El bañero es el que baña a tu abuelo. Es el bañador. Y estaba ahí y como que nadaba y no tenía ningún sentido, no salía. Entonces esperé un rato y después iba saliendo un poco. Cuando venía una ola, nadaba un poco, esperaba. ¡Qué cagazo! El consejo de mi abuela fue siempre, si podés hacer algo, hacé la plancha. Y sí, es un buen consejo. ¿Qué sé yo? No me pasó. Porque la plancha sin dirección o la plancha nadando. No, la plancha, en el sentido de que el mar te está haciendo algo que vos no querés contra tu voluntad y por ahí no podés nadar, bueno, no, tratás la plancha. Con menor esfuerzo, claro. No te cansás y haces la plancha, básicamente. Sí, sí, lo decidí hacer la plancha. Qué feo no poder salir. Es como... Sí. Lo que sí me pasó en... ¿Dónde era? No sé, creo que en Ecuador, que el mar era bravísimo, el Pacífico es bravísimo, pero mal, las olas... Y habían olas, eran como... Venía hacia el mar tranquilo y hacia el final hacían unas olas tremendas que te agarraban para adentro, te chupaban y después te largaba de forma violenta hacia la playa. Y al principio tuve miedo, después dije, está buenísimo, claro. Y que fue como una... Eso iba a decir, hay un placer medio raro y perverso en que una ola te reviente la cabeza contra la arena. Y sí, es espectacular. Es espectacular porque es totalmente incontrolable. Es lo más violento que le puede pasar a una persona después de que la maten. Antes de que la maten. Antes de que la maten, sí. Tan radical. O después también ahí el cadáver. Es como un parque flotando. De diversión natural. Que te estrella así. ¡Pra! Vos sabés que no te vas. bueno, por ahí te rompes algo, pero no te vas a hacer tan mierda. No, no, te tenés que relajar, porque si no, puede ser muy, muy complicado. O tenés que tratar de controlar la cabeza. Sí. Ciertos juegos básicos para... Pero, cuando estás girando sobre tu propio eje, cual planeta, en el medio de una ola, es muy bueno. Otra de las cosas que me suelen suceder en la playa es que salgo del mar y no sé dónde tengo que volver. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Porque me sí. meto sin anteojos y yo no veo absolutamente nada. Entonces estoy un rato ahí, salgo y chau. Nada, gente y no veo ni un rostro, porque no veo rostros, veo cuerpos que se mueven y digo, no, la puta madre. Los cuerpos de las mujeres. Y a veces estoy caminando. Que nos mandaron saludos hace mucho. Hace mucho. Camino, y a veces estoy un rato caminando en la nebulosa hasta que una sombra empieza a gritar mi nombre y ahí voy hacia mi grupo de amigos, pero puedo estar mucho tiempo ahí parado. Claro, pero es una cuestión de visión eso. Sí, pero... ¿Te puede pasar ahí o si te sacamos los anteojos y te dejamos en el medio del desierto mañana? Acá en Abu Dhabi, que es una gran idea, en Dubái. El terror del niño o de la niña perderse y ser sometido a la humillación colectiva de que te pongan a cocochito y te aplaudan. Y a los aplausos, sí. Y la gente aplauda el hecho de que te perdiste. Sí. Ay, ¿qué aplaudís, boludo? Dame mi mamá o mi papá ya. Sí, sí, es complicado. Igual te digo que perderse en la playa es complicado. Lo bueno es que ya hay un sistema. Sí. Como el ser humano es un ser sabiduría increíble. Colectiva. Es como que ya hay un sistema. Vos te perdés, llorás, alguien te levanta, aplauden, llegás. Lo peor debe ser perderse en lugares donde no hay sistema, porque en un shopping no te van a levantar al cocochito y van a empezar a aplaudir. Te perdés en la playa de Palestina, en la Franja de Gaza. Terminás en un cementerio. Te perdés acá en este edificio. Se te fue no, el ascensor. No. ¿Qué mierdas es? Hay que lo fuera de playas. Claro, eso estoy tratando de decir. No, me cayó muy tarde la ficha. ¿Qué onda quedó cuando trabada, viste? Cuando golpeás y cae la. Quedás en bolas en el mar. ¿Viste que aparece? Viene una ola y aparece un culo. Ahí hay una desventaja clara para las mujeres que tienen sí. dos partes de la cual quedarse en bolas. Nosotros sí, podemos sí. agacharnos y zafar. ¿Qué no, quieren no que diga? Más. Que sí, es verdad. No, una experiencia, no sé. Para mí igual es más complicada la pileta. Tirarse de un trampolín o algo así, hay más riesgo, me parece. Mira. ¿Qué onda meterse en bolas al mar? Nunca... Siempre me pareció como que... es demasiada libertad para el mar. Mirá si un cangrejo para el, es demasiada libertad para el mar, no, porque el mar no tiene que ser tan, algo tan libre. Porque en la pileta me gusta. El dictador es el pero que no le queda libertad. No va a disfrutar de mi cuerpo el mar. No va a tener el tupé. No, mirá si hay algún ser viviente que quiera atentar es que no. contra mis partes más preciadas. No se puede permitir. Qué cagazo cuando algo es una bolsa, gente, es una bolsa. Te roza en el mar, pues sí. La anguila más grande del mundo, que tiene la capacidad eléctrica de Atucha 2, me acaba de rozar. Corro hacia mi afuera. Salgo, hacia no mi mamá, mal. Ibas a decir, hacia ibas a decir, mamá, hacia mi mamá. Y me meto a las 5 horas en una playa a 5 kilómetros porque la anguila sigue por acá. No, qué feo, sí. El agua viva. Wow. Igual si ya. Hay como una línea de gasa divisoria entre las playas que tienen animales. En sus costas y las playas que no. Sí. Hay playas que tienen aguas vivas y hay playas que no. Las que no, si te toca algo es más sospechoso. Porque si vos estás esperando que haya una agua viva, bueno. Ahora, si en una playa no hay nada y de repente algo te roza, es como... Yo siempre imagino un atún así que mide como 60 centímetros. Que parte me dan menos terror los peces grandes, vivos. Pero no llegan hasta la costa, excepto que estés nadando lejos. Onda, te fuiste. Nunca... No llores, no llores. Intento no nadar donde no hago pie. Sí. ¿Viste? Si hay olas es sabio. No, yo si hay olas, no nado ni en pedo donde no hago pie. Porque sí, no soy un sumo, gran nadador. Voy y vuelvo en 3 segundos. No. Tú soy un pésimo nadador también. Va, vos que no eres un gran nadador, yo soy un pésimo nadador. Bueno, estamos tratando de agotar todas las posibilidades, o sea, todas las variedades. Se ocurre un tema más que tenga que ver seguimos, con la playa seguimos, o el mar. Seguimos. Porque estamos agotando todos los temas posibles para hablar en la playa. Nos faltan los vendedores. Lo gastronómico. El sí. volcán nos falta también. ¿Qué? ¿Cuál es el volcán? ¿No? Hacer una montañita de arena, cavarle un túnel y un cráter, digamos, que lo conecte. ¿Para que sos ingeniero? Calmate un poco. Y meter papel de diario adentro y maderitas, prender. Y te estás haciendo eso es de rugby, eso es un ritual no, de rugby. No, todo lo que está con la playa es de rugby. Y vos tiene que ver con el rugby. Enterrarse y escupirse es totalmente de rugby. Pero hacer un volcán no. Es más familiar. O de amigos medio fumadores de drogas. Pero, y está re bueno, yo no lo hago desde que soy un niño. Yo una vez fui a la playa, me hiciste acordar por las drogas. De noche me senté y un roedor, que para mí era una rata, atentó contra mí, venía corriendo a toda velocidad por la playa y se me subió encima. ¡No! ¡Ay, hijo de puta! Me muero, pasó, me muero. Sobre mi cuerpo. Me muero yo mal. Me espanté. Y la gente que me acompañaba se sigue riendo de ese momento. Porque dije una puteada, pero era como si hubiese, no sé. ¿Pero decís que era un roedor y no un cangrejo? No, porque venía corriendo a una velocidad increíble por la playa. Yo estaba ahí sentado en la oscuridad. Y me pasó espanto. Por encima. La playa era enorme y no había nadie. ¿Por qué me pasó por encima? Son tontos los roedores. Ay, ojalá, prefiero que me agarre un atún. Un agua viva, lo que sea, menos un roedor. No. Yo le tengo más miedo a un pez de mediano tamaño que a una langosta, con sus pincetones. A una amiga también, me parece que no sé si no fueron las mismas vacaciones, se metió al mar y un cangrejo le agarró el dedo gordo del pie y le hizo un agujerito. ¿Posta? Sí, sí. Qué buena onda. Vamos con los últimos dos temas de este especial de Común Denominador de la Playa. Los Ramones con Rockaway Beach y después Patti Smith con Redondo Beach. 1, 2, 3, 4. Gun.

5:37 de la madrugada en la ciudad y Emirato de Dubái. Que nos traigan medialunas. Sí, sí, ya es hora de las medialunas. Igual en esta torre más alta del mundo es all inclusive. Así que supongo que estarán incluidas. Con la cuota. La cuota de deducción digna de estudiante de filosofía. 10:38 p.m. en la ciudad de La Plata. Mientras Santiago termina de revisar sus mensajes de texto. No paro. Vamos a arrancar con una sección que a veces está, a veces no. En este programa, que es el ¿qué onda? Uy, qué buena sección. También llamada, o también se podría llamar, mejor dicho, bot sí, bot no. ¿Se acuerdan que lo habíamos propuesto? O box sí, box no. Box day, box doll. No, bot sí, bot no. ¿Sí o no? ¿Qué onda? ¿Sí o no? Acá hay que posicionarse siempre. Claro, acá sí, nos gustan las dicotomías. Todo dicotómico. Todo dicotómico y no, nos gusta posicionarnos sobre todas las pelotudeces, básicamente. Como, por ejemplo, ir a la playa o no. Dubái sí, Dubái no. Gaza o Israel. Claro. Y en este caso nos preguntamos, ¿qué onda el partido de la red? El partido de la red. Hay gente que lo debe conocer. Hay gente que no lo debe conocer. No, por suerte. Hay gente que debe conocer a uno de sus Referentes, dirigentes, no sé cómo llamarle, miembros, la verdad. Activistas. Miembros, activistas. Al señor Santiago Siri. Sí. Que es también conocido porque es el hermano de Mogólico. También mogólico. Bueno, se están poniendo polémicos. Es el hermano del señor Liniers. Santiago Liniers, Santiago Siri. No, ¿cómo se llama Liniers? Ricardo Siri. Ricardo Siri. Santiago, claro. Es el hermano. Y Liniers es un seudónimo. ¿Es descendiente igual o no? Del virrey. Liniers. Sí, creo, sí. Sí. Descendiente por parte de madre. No sé. Bueno, ¿qué es el partido de la red? Es primero, partido refiere a partido político. Es un partido político fundado en la ciudad de Buenos Aires hace poco tiempo, que tiene ideas totalmente pelotudas. La tecnología cambió. Originales. Sí, ponele. Bueno, no hagamos una visión sesgada. La gente tiene que elegir, bot sí o bot no. Ustedes piensen lo que quieran. La tecnología cambió nuestra manera de consumir, de educarnos y hasta de enamorarnos. La política, sin embargo, se resiste al cambio. La gesta de un grupo de geeks que quiere entrar en la legislatura y cambiar las reglas. Estamos hablando de una nota de una revista acerca del partido de la red. De la revista Brando, que no hay revista Brando, más no. Goma. No. Mal, si te levanta la revista Brando, replanteate algunas cosas. Vamos con la crónica de la Brando. El salón es angosto y las mesas y las sillas ocupan casi todo su ancho. A un costado hay una barra con vasos y botellas de Cinzano, Fernet, Branca y Campari. Hasta ahora es el Olga. En un rincón hay dos parlantes apilados sin uso, de vuelta. La parrilla está vacía también, hoy no abrazado, pero en el aire se respira el olor de la carne al fuego que viene de los restaurantes de la zona. Son las 7 de la tarde y la cena remite a la previa de una fiesta privada de un grupo de amigos, pero son los preparativos para un plenario en la sede en campaña del Partido de la Red, un partido político creado por fundadores de empresas de tecnología que quiere cambiar el modo en que las personas se relacionan con la política. ¿Qué será la política para el Partido de la Red? ¿Qué será para...? Hasta ahora, si yo no supiera qué es el Partido de la Red y no tuviera yo opinión totalmente formada, diría, desconfío. Ya si un partido político está formado en su mayoría por empresarios, no importa de qué rama, sí, no da para desconfiar en ya un sentido Lilita Carriesco, digamos, no, se roban, todos son corruptos. No, no. Están defendiendo intereses de empresas. Honestísimos hijos de puta. Claro, tal cual. Son completamente honestos. Cuando está por comenzar la reunión, hay cerca de 40 personas, casi todos menores de 30 años, la mayoría hombres. De vuelta al Olga. Aunque cargan con el prejuicio de ser un grupo de emprendedores cool de Palermo. Ya no. No hay abundancia de gadgets ni nada que se parezca a los personajes de la serie The Big Bang Theory. ¿De garches? No sabemos. Ahí deja de ser el Olga. El partido se presentó en las elecciones del 2003 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pasó las PASO, si no recuerdo mal. Pasó las PASO. Pero después se quedó cual patria grande. Bueno, hasta acá llegaron los paralelismos porque si no podríamos seguir. Sí, sí, sí, hasta acá los paralelismos. Hasta acá Le Tercer Mont. El proyecto consistía en que en la legislatura porteña el representante del Partido de la Red votará de acuerdo a lo que la ciudadanía decida sobre cada proyecto de ley a partir de una plataforma para teléfonos celulares smartphone que se llama Democracia OS. Claro, OS. Que sería OS, sería Operating System, sistema operativo en inglés. Es la propuesta de esta manga de forros. Toda generación tiene un seleccionado de jóvenes y brillantes promesas que sueñan con cambiar el mundo, apadrinados por algún político con cargo ejecutivo que los introduce en su mundo con la promesa de dejarlos impulsar el cambio desde adentro. No sé esta afirmación de dónde viene. En los 90 se conocían como Golden Boys al entonces presidente de la Comisión Nacional de Valores, Martín Redrado, ¿se acuerdan? A quien deseamos la muerte hace muy poquito, y al ex ministro de Interior, Gustavo Vélez, que llegaron de la mano de Carlos Menem con el mensaje de eficiencia y buena gestión que requería el clima de la época. En la Argentina de la postcrisis, Axel Kicillof emergió del ámbito académico y se proyectó hacia el mundo político gracias al hándicap recibido por parte de Cristina Fernández de Kirchner, que necesitaba una voz intelectual para su proyecto económico. Tras participar en el World Economic Forum del 2012, Foro de Economía Mundial, Santiago Siri, que antes de los 20 años creó el juego de fútbol Deluxe y posteriormente fundó Popego, hoy adquirida por Grupo 42 de Brasil, entre otras empresas, volvió a la Argentina con una idea en la cabeza. Es necesario hackear la política. Tenemos un audio que nos explica qué es hackear la política. Santiago Siri en primera persona. La expresión hackear viene de Silicon Valley y se usa fundamentalmente para referirse a las personas curiosas. Un hacker es una persona que siente que para poder mejorar un sistema hay que entender dónde están sus fallas. Y para poder entender dónde están sus fallas hay que romperlo. Hay que ver cómo es que se rompe para poder arreglarlo y construir algo mejor. Entonces nosotros venimos a proponer eso. Vamos a hackear el sistema político. Vamos a tratar de ver dónde están las fallas para tratar de construir algo mejor. Y que eso nuevo que venimos a proponer sea una capa nueva donde vamos a usar las nuevas tecnologías, las herramientas que usamos hoy y que usamos todos los días todos nosotros. Si te convenció es por la cortina que tenía de fondo, que lo hacía quedar como que estaba rapeando el chabón. Pero estaba diciendo pelotudeces sin parar en realidad, desde una posición clase mediera y con las tecnologías que tenemos todos los días todos nosotros. ¿Qué onda? No, la visión elitista de la política que tiene esta gente es una cosa increíble. O sea, a ver, si lo quieren plantear para Dinamarca, ok. Ahora, plantearlo acá, no solo porque somos un país subdesarrollado, como quieran llamarlo, sino por la trayectoria política, por un montón de cuestiones históricas que hacen que no tenga ningún tipo de fundamento popular ni social, ni de ningún tipo hablar de una política que se sustente solamente en las redes sociales. Tu idea base para la política, hay que hackear la política. No, y la única forma de participación política es votar a partir de una aplicación de un teléfono Democracia celular. Democracia OS. Eso es participar, hacer política. ¿Tenemos al mismo Santiago Siri diciendo qué es el partido de la red o no? Bueno, nuestra idea es simple. Lo que nosotros queremos es que los ciudadanos puedan intervenir en la manera en que se decide en política. Es una capa nueva de participación que va arriba del sistema actual que tenemos, que votamos cada 2 o 4 años. Estamos construyendo un software que se llama Democracia OS, que lo que permite es un híbrido entre la democracia directa y la democracia representativa. Lo que vamos a hacer es, en la medida en que la legislatura se reúna, vamos a listar en un sitio web todos los proyectos de ley que van a estar en tratamiento. Vamos a poder debatirlos con otros ciudadanos, escuchar otras voces y entre todos votar los proyectos. Vos, ante determinado proyecto, vas a poder votar sí, no y abstención. O si siente que no está lo suficientemente capacitado, poder delegar ese voto en una persona en la que confía y siente que está preparada para opinar sobre esos temas. Ese último fue un descontrol. No, la idea es un poco como hacer un sistema operativo como para que vos, ¿entendés?, puedas votar con el celular los proyectos que te gustan, ¿entendés? Para cambiar el mundo de una vez por todas a través del Android. La puta madre. Las opciones son me aburre, da bronca. Me resbala. Sí. Seguro que en la versión 2 de Democracia SO le van a poner las opciones que da TN para las noticias. Me resbala. Todos van a ponerme resbala. Y después el diario va a titular: en la Argentina a nadie le importa el debate sobre... Dice Santiago Siri también, y aclaramos que se cortaron los paralelismos. Sabemos de qué forma derrocar un gobierno autoritario, pero no sabemos cómo seguir adelante ni qué queremos construir, dijo alguna vez Santiago Siri. No. ¡Qué fuerte! Es muy fuerte, es muy fuerte. El proyecto inicial consistió en crear un software de código abierto para ser usado por los partidos políticos que permitiera el debate de temas entre múltiples usuarios y su posterior delegación al más experto. ¿Eso qué quiere decir? Para que tome una decisión basada en el mandato colectivo. A medida que fuimos generando la aplicación nos dimos cuenta de que la dinámica de los partidos tradicionales no servía y entonces decidimos armar nuestra propia agrupación. Este muchacho, hay que avisarle que mandato colectivo y expertos se contradicen flagrantemente. Una locura. Sí. El partido de la red está conformado por un núcleo de trabajo de 40 integrantes que hicieron un aporte de 2.000 pesos, supongo, cada uno para comenzar un programa de la aplicación, a lo que se le suman unos 200 voluntarios que realizaron tareas como buscar firmas para oficializar el partido y conseguir programadores que colaborasen en la creación del software que permitiera incrementar la participación ciudadana y generar mecanismos de democracia directa. 200 voluntarios que llamaríamos militantes y se asumirían realmente como un partido político. Los políticos escatiman el acceso a la información, de hecho sesionan a las 3 de la mañana, de espaldas a la gente. Acá proponemos cámaras todo el tiempo para que vos veas todo lo que hacen tus legisladores las 24 horas del día. Un reality show. El partido de la red está parado sobre una falacia impresionante y absolutamente obvia. Es que es creer que votar más es más democracia. Votar más veces sería más democrático. No, qué increíble. En vez de votar candidatos, votar leyes sería más democrático. Votar cada cosa que decida el Estado sería más democrático. No tiene ningún sentido. Además que es como si fuese más justo la opinión de todo el mundo. No, y aparte, a ver, hay algo básico de que si una sociedad no está lo suficientemente politizada, concientizada, interesada por lo que hacen sus representantes que ellos votaron, en ese sentido que está apoyando un proyecto político o no, no le importa votar por un celular cada 4 años, cada 5 años, porque no se está sintiendo representada o no se está sintiendo parte de un proyecto de país, digamos. Aparte nos ponemos un poquito liberales, aunque también en la izquierda, y decimos, los derechos no se plebiscitan. No hay que preguntarle a todo el mundo si queremos que todo las ciertas minorías tengan derechos, por ejemplo. No, sí, eso de una. No tiene ningún sentido. ¿Querés matar a tal tipo porque hizo tal cosa que te parece mal a vos? Sí. Bueno, listo, el Estado lo mata. ¿Qué clase de Estado de derechos sería ese? No tiene ningún sentido. Sería más volver a una edad media donde es todo sí hubo una idea de la Grecia antigua donde todo se elegía, donde la sociedad de los que podían votar, que eran 40 tipos contra 5.000 invisibilizados. Tenemos la opinión de un chabón que se llama, o sea, toquemos la compisa porque el chabón se llama Pascual Galicio, que es profesor de la carrera de Ciencias de Comunicación de la UBA, y él cree que la irrupción del partido de la red en la arena política favorece un debate interesante entre las ideas y su implementación. Creo que presentan una serie de valores que me parecen importantes, dice Pascual. Como fomentar una mayor participación y democratización de la sociedad, pero entiendo que se equivocaron al plantearlo en torno a una herramienta o del software. La mayor o menor democratización de la sociedad y el incremento de la participación no es un problema tecnológico, sino social, político, cultural y de relaciones de fuerzas. Bueno, Pascual, un poquito claro. Bien. Sí, aparte, claramente, si el único problema de la democracia actual es el acceso o no a la información, claro. Te estás perdiendo de vista primero quién es la información, quién la construye, cómo es la lucha de poder, para qué temas hay en agenda y un montón de otros planos de la política que están totalmente invisibilizados, digamos. Si un conflicto social se resuelve simplemente con un sistema operativo a través de celulares, que no hay conflicto social. Entonces sos un boludo que no entiende nada. El partido de la red me hace generar una cantidad de prejuicios y odio hacia los chetos que no tiene parangón. Es un partido cheto, es que es eso, es verdad. Y sí, si vos estás planteando, a ver, que la solución de una democracia es una aplicación de un celular, primero estás desconociendo una desigualdad básica de que no todo el mundo tiene acceso a las tecnologías. Sí, bueno, ni hablar. Bueno, digámosle que le regalan un celular a cada uno igualmente. Sí, es bueno, pero igual es una pelotudez porque hay lugares donde no hay señal, hay lugares donde no llega ni siquiera la luz. O sea, como que estás claramente flasheando. No, me quedé sin 3G y no pude votar presidente. Claro. Exactamente, palmé la espalda, Santiago Siri, sí, disculpa. No sé, no me di cuenta, no lo pensé antes. Un poco que ver con toda esta huevada tiene que ver la idea del masismo, de lanzar una aplicación. ¿La app masista? ¿En qué consiste? No, para que te diga el nombre primero, porque es lo más increíble de todo. A ver. Masapp. Ah, espectacular. Semenapp. La aplicación del Indio Solari. El Masapp es una aplicación de teléfonos móviles también que va a salir del masismo, donde se la bajan los masistas, supuestamente. Yo me la voy a bajar igual, lo voy aclarando. Donde es un canal de diálogo directo con Sergio Massa. Donde le decís: che, Sergio, me gustaría... hay un negro que vive acá al lado de mi casa y toma mucha birra y bardea. Me gustaría que lo maten. Y Sergio Massa recibe eso y trata de transformarlo en ley. ¿Pero es necesario? ¿No le podés escribir por Twitter? No, porque el diputado Massa aclaró que el Massapp será mucho más sofisticado que Twitter. Y detalló: acá voy a tener la posibilidad de interactuar y armar grupos de afinidad según temática para compartir visiones según el interés de cada uno. Matar cartoneros, matar negros, matar trapitos. Va a ser como algo así como Mickey Vainilla. Mal. Va a ser muy terrible. Divertido en realidad el Massapp. Desde una posición cínica va a ser divertido, porque este tipo puede ser presidente. Igual para... Él va a tener miles de telemarketers respondiendo consultas absolutamente estúpidas. No, va a llegar simplemente a él. Hay algo... Es muy bueno porque el chabón... Ah, no necesariamente admite, te va a contestar. No, admite... No es en joda. En el fondo la razón. Hay que aclarar que esto no es en no, joda. No, el Massapp va a existir. Es muy bueno porque el tipo dice: cada vez que me necesiten, estará al alcance de la mano, en sus teléfonos, dice Massa, y acá admite la razón por la cual el Massapp va a existir. Pero también va a ser muy beneficioso para mí, dice en Infobae. Un gran termómetro para saber qué es lo que esperan. O sea, el tipo claro. Va a tener a todos los boludos diciéndole qué quieren... Para ¿qué quieren que él diga? Hacer un le están armando la campaña. Claro. ¿Cómo armamos la campaña? Y preguntémosle a la gente qué quiere escuchar. Y después sale y lo dice. Tengo un acto, ¿qué querés que diga? No, es increíble. No podemos negar de que la idea es buena. Jesus. Al menos supera al fixture del mundial. O que sea, sacó. No sé cómo decirlo. A ver, sabemos la ideología de Massa, sabemos que es un idiota y todo lo que... Nada, todo lo que es de común conocimiento. Pero es buena la idea. No, la hizo bien, eso es seguro. Pero además se la viene haciendo bien desde hace un rato largo. Short Skin, Long Jacket, The Cake. Y seguimos después con más Le Tercer Mundo. And picking up slack. I want a girl with a short skirt and a long jacket. Trading her MG for a short skirt and a and nymphomania. Sex. Perverted. Sex. With no one to turn to. Le Tercer Mon Radio, un programa narco. ...10:59 en la ciudad de La Plata, casi las 6 de la mañana en el Emirato de Dubái, de los Emiratos Árabes Unidos. Recta final de este programa, donde rápidamente vamos a brindar por tres personajes que hayan pasado por el programa de hoy y nos vamos a ir corriendo a tomar más cerveza. Y a la playa, cual rugbyer de 14 años. Basta con los rugbyers. ¿Te sentís tocado? Ya nos pusieron la cortina del cierre, ya hay que brindar. Así que la anunciábamos. Era como, bueno, nos estamos por ir. No lo esperaba. No, me tomó por sorpresa, la verdad. Es tradicional, la cortina te lo toma por sorpresa, decía de siempre. Yo quiero brindar. A Susana siempre la toma por sorpresa. Yo quiero brindar. Sí, la cortina. Vuelve Susana, se va al mundial y vuelve Susana. Es lo único que voy a decir de la televisión que no miro porque no tengo. A mí esas cosas me las venden por Twitter. Dicen, Susana, voy, prendo Susana, miro 10 minutos, me quiero matar y me... Es un embole, Susana, la banco 10 veces más a Mirta. Sí. La banco no, a ver, que se entienda, no la banco a Mirta, banco mucho más. La performance de Mirta que la boludez total de... Grita un dubayense que no sé qué mierda está diciendo. Pasado de peso. Pasado de peso y con una túnica decolorada. ¿Tenés bomba? ¿Vas a tirar bombas? Calmate, por favor. Pará. Yo quiero brindar por Lilita Carrió y su personaje creado, que ahora vuelvo a decir y a creer que es un personaje y que me parece gracioso siempre y cuando saque una inofensiva cantidad de votos, como va a seguir pasando. Yo voy a votar por Malaya Airlines. Ah. Anuncia su vuelo a la ciudad de la Concha de la Lora. Yo no quiero votar por nada de lo que hayamos. No es una aplicación. No es el partido de la red. Hay que brindar. Voy a brindar por el Pac-Man, que es mi arcade game favorito. Ah, bueno. Se debió un poco de la tradición, pero... Está bien, cada se cual... Se va a permitir porque no hay tiempo como para discutírselo lo suficiente. ¿Qué hay que discutir todo en este programa? Termina la tercera número 93. Matías Lucero en la operación técnica. El gordo Manuel Mendizábal en la producción. Tomás está de viaje. Sí, se tomó licencia por enfermedad. Santiago, a mi derecha, ¿querés decir tus últimas palabras? Sí, los quiero mucho a todos. Patricia. Amén. Yo fui Tristán y nos vemos el próximo jueves si Dios quiere.